bienvenidos nuevamente al podcast de Comic Verso. Estamos empezando nuestro episodio número 34. Soy Esteban Pedrero y me acompaña nuevamente mi coanfitrión, Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno que estés bien. Dime, ¿cómo ha estado tu semana? ¿Has hecho alguna actividad comiquera? Comiquera per se, no, fuera de estar trabajando por ahí en un pequeño guión y una traducción, pero no, nada directamente relacionado todavía. Ok, ¿leíste cómics, que sea? Pues leí el Superior Spider-Man 11 y me puse al corriente con la serie que vamos a comentar más adelante. Ah, ok. Estaba pensando que es mejor no preguntar para no obligarte a mentir, pero en fin. Vamos con las noticias, ¿qué te parece? Estamos un poquito atrasados con la grabación, así que vamos a tener que ir un poco más rápido que en otras ocasiones. Lo cual creo que nuestra audiencia lo va a agradecer. Supongo que sí. De ahí nos cuentan, muchachos. Ok, ¿qué noticias tenemos esta semana, Alberto? Pues nada, por ahí apareció la noticia de que DC y su anunciada y cacareada oferta de rebaja de precios en Comixology, la diferencia de precio una vez salida el cómic lo hombre en archivo se va a extender, ¿no? Ya no serán 4 semanas, ahora serán 8, tratando de darle un poquito más de vida a sus productos recientes, ¿no? Creo que esto es algo que viene a ser reflejo de lo mal que les han pintado las ventas en los últimos meses. Sí, este anuncio es bien curioso porque DC se ha vanagloriado un poco de ser la editorial que publica mayor cantidad de títulos en forma simultánea, en formato digital y en formato impreso, y también de ser la que dedica mayor producción de cómics digitales, que tiene una mayor producción de ese tipo de material por sobre lo que ofrece Marvel, por ejemplo, que no tiene de hecho nada. Así que DC en este caso, como es un tanto curioso el hecho de cambiar estas 4 semanas a 8, es un ajuste un tanto tardío si tenemos en cuenta que ese cambio originalmente lo introdujo junto con los nuevos 52 en septiembre de 2011. Así que, ¿qué te parece si especulamos un poco sobre la razón, Alberto? Pues empecemos, digo, es divertido especular sobre lo mal que trabajan en DC. Entonces, okay, Hagámoslo. Tengo dos teorías. Mi primera teoría es que le están echando la culpa a las ventas digitales de las malas ventas de papel, y como una forma de prevenir que las ventas digitales sigan dañando las ventas en papel, que digamos algunos fans esperen que la teoría que prima en el departamento de ventas sea que las ventas de papel han bajado porque los fans han decidido esperar las ediciones digitales a que bajen de precio, van a retrasarlo aún más para motivarlos a que apoyen las publicaciones en papel. Esa es la teoría número uno, que implica una absoluta ceguera de parte de la empresa respecto de la calidad del producto que están ofreciendo en muchos casos. Mi segunda alternativa es que le esté yendo muy bien con las ventas digitales y que no aprecie ninguna diferencia mayor entre la demanda del producto al valor completo y al valor reducido. Entonces, no siendo significativa esa diferencia, bueno, ¿para qué hacer la rebaja, cierto? Pues no sé, yo me inclino a pensar que es un punto intermedio entre las dos, ¿no? Que la diferencia en las ventas a uno y otro precio no es tanta como para pensar en que realmente les convenga tenerlo a corto plazo a un precio más bajo. Y dos, que estén buscando cubrirse un poquito las espaldas respecto a la baja del producto físicamente hablando. Sí, yo me inclino más por la primera alternativa porque es una mejor teoría de conspiración y me entretiene más el resultado. Pero okay, No tengo ninguna evidencia empírica de que sea así. No creo que la vayamos a tener tampoco porque DC no ofrece, de hecho ninguna compañía ofrece información estadística respecto de sus ventas de cómics digitales. Entonces es difícil hacer algún tipo de proyección del impacto de las medidas comerciales de cómo se ofrece el producto respecto del resultado final de ventas. Entonces, en fin, no queda más que suponer lo que uno quiera suponer. Y ojalá acertar dentro de lo posible. A mí, no sé, me parece que esto contradice un poco la idea de popularizar o tratar de incentivar las ventas digitales. Si se algo que ha crecido notablemente en la industria es el impacto de las ventas digitales de cómics. Creo que ascendieron a varios millones de alrededor de 70 millones de dólares, como 25 millones de dólares el último año en total de la industria. De ser alrededor de 5 millones pasó a 25. Tal vez Comixology dé algún informe a fines de este año respecto de cuánto creció en 2013, pero se ha transformado, de ser algo de mínimo impacto, se ha transformado en un mercado interesante para las compañías. Así que, no sé, vamos a ver cómo, cómo evoluciona el caso. Y algo que debería tener en cuenta DC es que si bien ellos están realizando producciones originales para este formato, Marvel por otro lado está ofreciendo sus cómics con descarga digital gratuita. Cualquier cómic Marvel que compres viene con un código para luego descargarlo a través de la aplicación de Marvel. Y eso es algo que DC está ofreciendo solamente en algunos títulos y por un costo adicional de $1. Entonces, no sé, hay que ver de qué manera sigue evolucionando ese mercado que sigue siendo bastante incipiente. Sí, y creo que es un hecho que las ventas digitales han crecido y no me parece que se justifique el pensar que están afectando las ventas físicas, porque los pocos datos que hemos visto llevan a pensar que ha habido una mejora también en las ventas físicas de los cómics. Entonces, si esa fuera la explicación que están dando, que le está pegando las ventas digitales a las ventas físicas, pues sería la única industria que va en contrasentido de lo que parecen los generales para la industria. Sí, y a propósito de venta, algo que noté es que salieron las ventas generales del mes de mayo con las reparticiones de los mercados y subieron un poco las ventas de DC y bajaron un poquito las de Marvel y las de Image. Y quería hacer una observación que también hice el mes pasado cuando comentamos el hecho de que DC hubiese descendido alrededor de un 25% y Marvel llegó alrededor del 40% del porcentaje de mercado, es que en el mes de abril DC no sacó a la venta Justice League of America, pero en el mes de mayo sacó dos números, sacó el que se atrasó en abril y sacó un número adicional dibujado por Brett Booth que reseñé, que de hecho me torturó cuando lo leía, que reseñé durante la semana y que por lo tanto esos dos números impactaron de manera relativamente significativa el porcentaje de ventas de la editorial, deben haber modificado las ventas en alrededor de un 1% al alza y respecto del mes anterior fue un 1% a la baja, por eso se produce esa diferencia de alrededor de 2 a 3 puntos entre un mes y otro que no debiera tener otra justificación más allá de esa, no es que hubo un gran cambio de parte de la editorial. Ok, ¿qué te parece si seguimos, Alberto? Ok, me parece bien. Bueno, ya que pasó son las de ya que estamos con DC y esas cosas extrañas que hacen, por ahí hay una nota curiosa respecto al logo de Superman Chain, ¿no? La serie que aparecerá en estos días. Bueno, para cuando escuchen esto probablemente ya estará disponible en tiendas el primer número de Superman Unchained, la Sí, nueva serie del personaje. aparece el día 12, el miércoles de la semana de estreno de la película, lo cual es una buena coincidencia para ellos. Y este podcast, si tenemos suerte, probablemente aparezca el 13 o 14, hay que ver. Sí, bueno, pues al parecer hubo ahí una curiosidad con la forma en la que se ve el logo en las diferentes partes donde ha aparecido. No sé qué opinas tú de esto, a qué puede obedecer esta variación que hay en la apariencia del logotipo. Yo creo que el logotipo no está terminado y lo mandaron a medias en distintas versiones y en otras estaba más completo. Pero utilizaron Superman con la clásica forma proyectada. Tiene un nombre ese logo, no recuerdo cómo se llama ahora actualmente. Es como telescópica, eso. La forma telescópica del logo de Superman. La típica proyección en un ángulo diagonal debe ser de unos 20 grados hacia la izquierda, hacia arriba. Unchained va escrito por debajo, pero son letras más geométricas, no son letras redondas como las del logo. Y dependiendo de la versión que ustedes vean, hay unas que tienen solamente un fondo de color detrás, una especie de sombra, y otras que realizan el mismo efecto 3D del logo principal, con proyecciones en tono negro que da la ilusión de la forma de las letras. Entonces es bastante inconsistente dentro de las distintas portadas que aparecieron en USA Today, cuando estaban hablando a propósito de las portadas alternativas del número uno de Man of Steel. Es curioso, probablemente esto se va a modificar hacia el final. A mí el logo no lo encuentro tan malo, pero la verdad es que creo que siempre como elemento de diseño hay que tratar de buscar alguna especie de elemento que una lógicamente los distintos partes de un logo y no me gusta mucho la idea de que Unchained tenga una tipografía distinta de Superman. No sé si a ti te pasa lo mismo, Alberto. Sí, no sé, estéticamente la apariencia que dan no es la correcta, ¿no? No sé, sí, entiendo a lo que te refieres y me pasa algo similar, ¿no? Parece como si fuera una parte improvisada del logo, más que algo diseñado específicamente para lucir. Y sobre todo que es una sombra, pero en las diferentes portadas se ve diferente, incluso en donde repiten el efecto del logo principal se ve raro, no se pareciera como que estaban haciendo experimentos apenas con el logo, entonces habrá que esperar a que lo veamos ya físicamente para ver cuál es la apariencia real. A mí me da la idea de que el concepto con el que trabajó el diseñador es que las letras de Unchained estén rotas, estén un poco, sean como dos bloques, uno puesto encima del otro y que no calzan perfectamente. Me parece que esa es la idea, pero creo que el efecto gráfico no está bien, no está del todo bien logrado. Sí, sobre todo en las letras que llevan una marca hacia la mitad, ¿no? Como pueden ser la A y la E, como que se pierde un poquito la impresión que tiene de estos dos bloques, o digamos dos niveles en los que funciona el plano frontal del logo, pero sí tiene una apariencia muy extraña, no sé, estéticamente tiene algo que hace que te brinque a la vista y es algo que no debiera ocurrir. Sí. Pero bueno, DC ha tenido una pobre historia con el diseño de logos en los últimos tiempos. Yo tengo alguna fascinación con ese tipo de cosas, por lo tanto me las miro y me preocupo de cómo son. Y creo que escribí un par de artículos al respecto, si no, por lo menos lo comenté en un correo colectivo en el que participamos Alberto y yo. A ver qué caso recuerdo en estos momentos. Earth 2. El diseño del logo de esa serie, si ustedes lo leen, la letra E y la letra A están escritas en minúscula y el resto de las letras están escritas en mayúscula. Y es bastante extraño, es algo que se ha vuelto un tanto común, pero también me parece que dentro de lo que es el diseño tiene que tener ese tipo de consistencia las letras. Otro que recuerdo es el de los Teen Titans, que era un logo demasiado grande que luego lo achicaron, pero en vez de rediseñarlo, lo sometieron a algunos efectos de torcido en Photoshop que lo hicieron quedar bastante extraña la forma del logo. En fin, son como trabajos de diseño gráfico hechos en forma bastante precaria y no se ven muy, muy bien. O sea, si por ejemplo tú decías lo de los logos, yo estoy revisando nuevamente y la verdad es que se ve montado muy, muy a la ligera. Es de esperar que las versiones definitivas de estas portadas varíen, porque si lo que exhibieron a través de USA Today son las versiones definitivas, la verdad es que es un trabajo gráfico bastante, bastante pobre el que hicieron. Sí, de hecho, de las versiones que por ahí, la que me llamó la atención fue la de Dan Jurgens, porque esa apareció por ahí una versión previa, uh-huh, en donde no tenía los espacios blancos en los costados, sino que estaba coloreado con un fondo. Y recuerdo que esa la comentó Dave Johnson porque decía que esto era claramente un error del colorista, porque las barras negras verticales indicaban que era para enmarcarlo, como si fuese un panel y tendría que haber habido espacio blanco en los costados. Pero al parecer el colorista, que es Alex Sinclair, el colorista de cabecera de Jim Lee, uh-huh, no tomó esto en cuenta y había coloreado los fondos. Entonces al parecer Dave Johnson no fue el único que lo criticó y terminaron por corregirlo y eliminar el color en estas partes. Pero la otra crítica que hacía permanece, que es en cuanto a la iluminación aparente en el color. Entonces me parece que ahí el problema es que probablemente dentro de la estructura de editorial y administrativa de DC no haya un editor encargado de las portadas. Un cargo que hace algunos años tenía Mark Chiarello, que es un diseñador gráfico y artista bastante capaz, y esto no solía pasar en sus tiempos. Es un maestro Mark Chiarello como pintor en particular. Sigue teniendo el mismo cargo dentro de DC, pero no sé si tiene supervisión directa sobre las portadas o si DC está trabajando con tiempo suficiente como para que se produzca ese proceso de control de calidad. La iluminación, como tú dices, yo no la había mirado particularmente, pero claro, tiene distintas fuentes de luz. El hecho, lo más notorio es que Doomsday, que está tirado en el piso, tiene una fuente de luz que le llega en diagonal desde el costado izquierdo y tiene otra que viene en diagonal desde abajo a la derecha. Así es. Entonces, no tiene mucho sentido. De hecho, tendría que venir la luz desde la espalda de él para que aflorara como ese tipo de borde. O sea, en el fondo aquí Sinclair lo único que hizo fue utilizar estos tonos amarillos para separar la figura de los del De derrumbe, los escombros. claro, pero no pensó mucho en cuanto a la iluminación total del dibujo. No, y en general, ¿no? La única fuente de luz que vemos en el dibujo son las llamas que están detrás de Superman, que curiosamente no generan ninguna sombra. Entonces, sí parece un pobre trabajo coloreado. No, no sabía que Chiarello todavía tenía el cargo en DC, pero habría que recordar que Chiarello fue quien le cambió el look a las portadas hace unos 10 años, ¿no? Cuando estaba, por ejemplo, Dave Johnson haciendo las portadas en Detective Comics, cuando habían introducido unos logos bastante llamativos que rompían un poquito con lo que estamos acostumbrados a ver en los stands. Entonces, sí me llama la atención. Entonces, probablemente si tiene el Sí, cargo, tal vez bueno, sea es ya de que manera honoraria. Detective Comics la verdad es que era otra cosa, fue un cambio bastante drástico el que tuvo esa serie. Fue todo un enfoque de diseño, fue el cambio de logo, cambio de estética de las portadas, cambio del uso de... Se redujo la paleta de colores, tenían a Phil Hester con Andy Parks en los dibujos y Greg Rucka escribiendo. A esa etapa te refieres, ¿cierto? Exactamente. Sí. Y yo me acuerdo porque en entonces le hicieron mucha publicidad al trabajo de Chiarello porque estaba trabajando con diversos artistas precisamente en darle un aspecto muy distintivo a los logos en muchas de las publicaciones de la editorial, algo que ya no vemos ahora, ¿no? Es realmente muy uniforme, es repetitivo el trabajo que hacen y si las portadas de DC, rara vez encuentras una que destacarías como algo sobresaliente de alguna semana. Mira, en un cómic relativamente reciente, que no quiero decir cuál es porque lo quiero comentar al final del podcast, figura Mark Chiarello como vicepresidente de dirección de arte y diseño. Ese es el cargo que ostenta actualmente. Sí, ya que yo vicepresidente me hace pensar que más bien es como que le dieron un cargo senior donde ya no tiene ninguna responsabilidad real sobre la producción de los cómics. Bueno, hay como 20 vicepresidentes en el organigrama de DC, así que no, realmente Sí, no a entiendo eso es a por lo qué. que me refiero, a que hay muchos vicepresidentes y son mayormente cargos como para tener a gente con una larga trayectoria en la empresa recibiendo un sueldo, aun cuando no tengan un trabajo participativo en la producción actual de los cómics. Ok, bueno, ¿qué te parece si seguimos con las noticias, Alberto? Okay, ¿qué más tienes por ahí? Bueno, tengo aquí un momento. Espera, nos estamos saltando con lo de los logos. Esto salió también a colación de que apareció el logo oficial para la celebración del 75 aniversario de Superman. Ah, cierto. Es un tanto extraño el logo, es un 75, un tanto recortado los bordes. Nuevamente, creo que la idea aquí de estos 75 es dibujar. O sea, de la forma en la que está escrito el número 75 es dibujar el contorno de la espalda de Superman para separarla de la capa. No creo que sea un efecto bien logrado, da una apariencia extraña. Por lo menos se lee bien, pero no sé. Sí, como que para marcar un acontecimiento tan importante como la celebración del primer superhéroe del medio, sí resulta decepcionante, ¿no? Y lo que más extraño del traje de Superman, el amarillo, no está aquí. Sí, es curioso, no sé si como mencionas, es un logo legible, pero me parece que perfectamente olvidable. Sí, no creo que vaya a quedar. Bueno, sigamos con la noticia. Ya encontré lo que quería leer. DC por fin algo hizo algo bien, Alberto. ¿Qué es Así lo que hizo. qué es lo que él más le gusta a los fans de cómics, por sobre todas las cosas? ¿Leer cómics gratis? No, las cosas brillantes. Ah, En okay. septiembre DC va a publicar 50.000 portadas con efecto 3D, protagonizados por los villanos como el Joker, que hace menos de 6 meses cayó por una catarata subterránea con su rostro putrefacto separado de su cara. Genial, ¿cierto? Sí. ¿Qué año estamos? Perdón, recuérdamelo, me sentí desplazado unas décadas hacia el pasado. Digo, crear un evento alrededor de portadas con alguna característica especial me suena a lo que vivimos durante el famoso boom del cómic hace 20 años, ¿no? El boom especulativo. Exactamente. Sí, ya más en serio, creo que la DC nuevamente, estábamos hablando hace poco de los cobros de los cómics digitales, que podían ser un error de parte de DC de tratar de ver dónde está el problema. Creo que esto repite también un error de diagnóstico. Es como tener un auto o un carro que tiene un problema que está filtrando aceite y lo llevas al taller mecánico y pides que le hagan un nuevo trabajo de pintura. Y el auto a lo mejor, tal vez se vea bonito, por lo menos se ve llamativo, pero sigue teniendo el mismo problema que tenía antes de que lo llevara al taller. No, ese es el problema que están teniendo los cómics de DC. Es como decir, es como que DC dijese, creo en mi producto, pero la gente no está llegando a él, así que voy a atraer su atención con alguna portada llamativa. Pero no es la falta de portadas con efecto 3D lo que está haciendo que los lectores se vayan. Por más que DC diga que se trata de una celebración anual que piensan instituir para a propósito del lanzamiento de 2011, lo cierto es que buscan darle un poco de oxígeno a las ventas, reanimando la línea sin tener que hacer grandes transformaciones a nivel creativo, y yo creo que ese es el error, pensar que va a bastar con un gimmick, con algo bombástico que atraiga la atención para subir las ventas a nivel definitivo. Seguramente va a haber un alza en ventas, como la hay cada vez que se utiliza ese tipo de estrategias, como pasó, por ejemplo, con las 52 portadas alternativas de Justice League of America número 1, que lo único que variaba era la bandera que estaban sosteniendo los personajes. Pero hay que ver si se trata solo del afán de las comiquerías de abastecerse ante una hipotética demanda de los fans, o si existe realmente un interés de los fans en comprar estos cómics, si realmente esas portadas van a atraer más fans o si van a quedar en los estantes sin que nadie los compre. Comic Book Resources hizo una encuesta al respecto de qué tan interesados estaban los fans. Votaron 3.546 personas hasta este momento que estamos grabando el podcast el día 9 de junio de 2013, y la gente que no está en absoluto interesado con estas portadas de los villanos son el 36,6%. Las personas que están muy entusiasmadas y quieren a los villanos de las portadas son el 34,7%, y las personas que se muestran un tanto indecisas al respecto son el 28,6%. Entonces, la estrategia obviamente va a entusiasmar a algunos fans, pero está lejos de ser una gran mayoría que está absolutamente entusiasmada con el evento. Es decir, no está generando el nivel de interés de parte de los fans que probablemente ni siquiera quiere generar. Sí, no sé. Creo que para lo mucho que nos quejamos de que somos un medio ya en etapa de madurez, creo que muchas veces la actitud del fan sigue en el coleccionismo adolescente que a veces resulta inexplicable, ¿no? A fin de cuentas, me parece ser que sí todavía hay al menos un sector en el mercado que sigue interesado en las portadas variantes y en tener cositas brillantes y de supuesta edición limitada. Por ponerte un ejemplo, ahí está el caso de las ventas logradas por el Amazing Spider-Man 700, ¿no? Que no, algo de lo que ayudó a que tuviera ventas tan altas fue la cantidad de portadas variantes, y sabemos que van ya por la sexta o séptima reimpresión, y esto se debe a que cada vez que hay una nueva reimpresión tiene una portada nueva, entonces gente que ya tiene el cómic lo vuelve a comprar porque es otra portada. Y esto yo no tenía idea de realmente el alcance que tenía hasta que descubrí que en los Estados Unidos hay demanda por una versión variante de la portada que se publicó aquí en México, que fue con una tinta metalizada. Yo conozco un par de amigos que ya vendieron copias a un precio bastante elevado a través de eBay a coleccionistas americanos que querían la portada porque, pese a que es una de las portadas que apareció allá, como fue publicada con tintas metálicas, es diferente y la quieren. Wow. Y el cómic adentro es lo mismo y además está en español. Exactamente. Entonces es solamente el hecho de, me imagino que hay quienes dicen, ya tengo todas las portadas variantes, la que salió en México es diferente, también la quiero. Se trata de la portada de Joe Quesada, que es una de las más comunes, pero aquí se publicó con tintas metálicas, entonces eso hace que se vea diferente. Wow. Sí, la verdad es que para mí es difícil entender eso porque soy más coleccionista de historias que de portadas o de cosas. Me interesa más la historia que voy a leer que el hecho simplemente de tener el cómic que tiene la portada distinta, bonita. Si me he comprado alguna vez una portada variante ha sido porque la portada me gusta, y el caso que más recuerdo en que hice un encargo sin que me significara mayor costo fue cuando todavía era joven y tenía algún grado de fe en DC todavía. Cuando apareció Crisis Infinita, encargué las portadas de George Pérez, porque eran las portadas de George Pérez y porque pensaba que iba a ser una mejor historia, obviamente porque en esa época Geoff Johns todavía me parecía un buen escritor. Creo que lo era en esa época todavía, hasta cierto punto había hecho buenas historias, por ejemplo, en Flash y en la Sociedad de la Justicia. Pero no, no, nunca me ha pasado, nunca he tenido ni interés, y también porque tampoco he tenido el dinero para andar botando en ese tipo de cosas, el interés de conseguir infinitas portadas variantes de algún cómic. No, a mí tampoco. Yo recuerdo que cuando se me presentaba la oportunidad de elegir entre portadas variantes, pues yo llegaba, tomaba la que más me gustara o llamara la atención y ya, se acabó. El último caso, recuerdo de haber sido cuando inició la serie de Astonishing X-Men con Joss Whedon y John Cassaday. Uh-huh. Ni siquiera decisión mía, el dueño de la tienda donde compraba, básicamente me guardaba las que eran cosidas como las portadas variantes, que son los diseños monocromos de John Cassaday, y esas eran las que guardaba en mi suscripción. Pero sí, yo tampoco he sido nunca del interés de tener portadas múltiples de un mismo cómic. A fin de cuentas, lo más importante es la historia y es la misma, sin importar que tengas en la portada. Sí, y ese caso que decía yo, por ejemplo, de Crisis Infinita, debo aclarar que no tenía dos versiones de cada cómic, tenía uno solamente, pero con la portada alternativa de Pérez. Así que, no sé. Bueno, si alguno de ustedes tiene este mal, por favor, explíquenos. Siéntese un rato el diván y nos cuenta a qué se debe. Porque creo que si es solamente un tema de obsesión de coleccionista, está bien. Y todos coleccionamos distintas cosas que, la verdad, es que para otra gente puede que no tenga valor. Pero si es un afán más especulativo, de repente no sé qué tanto puede rendir eso. Sí, sobre todo en una era en la que las ventas, a fin de cuentas, están basadas en la demanda y todo viene a base de preórdenes, ¿no? Entonces, generalmente, si se genera interés por anticipado, las tiendas reaccionan y esto deja de ser ediciones limitadas. Hay suficiente para cumplir con la demanda y normalmente incluso más. Entonces, sí, el tratar de especular con esta clase de cosas es algo que ya no funciona. Además que todas estas series están siendo recopiladas y eso era algo que antes no existía. Por eso también eran... Claro, tú querías tal número y si no lo conseguías de esa manera, no lo conseguías de ninguna otra manera. Y lo que es más, que normalmente las colecciones incluyen una galería de portadas, que incluye todas las portadas variantes. Así es. Así que hay muchas razones por las cuales eso son prácticas que han quedado un tanto de lado. Pero sí, en fin. Pero pues... ni hablar, es el segundo aniversario del lanzamiento de los nuevos 52. Se les tenía que ocurrir algo brillante de esta manera, de veras. No sé hasta cuándo van a ponerle un poquito de limitantes a lo que está haciendo Bob Harras, porque definitivamente el señor se quedó 20 años en el pasado. Sí, ok, y a propósito de 20 años en el pasado, todavía nos quedan noticias que comentar de DC. no sé por qué no me sorprende. ¿Qué más tenemos de DC? Ok, la otra iniciativa que anunciaron fue la iniciativa DC 2 o DC 2. Que es una iniciativa para poner capas de arte dinámico dentro de viñetas de cómic digital, agregando, estoy leyendo la declaración, agregando un nuevo nivel de dimensión y de narrativa digital. DC2, la tecnología del multiverso DC2 le permite a los lectores determinar el resultado específico de una historia, seleccionando a los personajes individuales, las historias y los elementos y los desarrollos argumentales mientras va leyendo el cómic. Lo que quiere decir que un capítulo de un cómic digital tiene docenas de posibles finales alternativos. ¿Esto no es lo de escoge tu propia aventura llevado a términos digitales? Sí, un tanto... No me alcanza con los suspiros, Alberto. ¿Cómo hacemos para expresar la perplejidad y frustración? Lo malo es que estando en un medio exclusivamente auditivo, no podemos recurrir al facepalm, que creo que sería lo más obvio hacer cada vez que vemos una de estas noticias sobre la creatividad e innovación vigentes en DC Comics. Vamos a tener que buscar nuevos efectos de sonido para el podcast, Alberto. Sí, tendremos que ponernos igual de creativos que en DC. No va a costar mucho. No, eso debe ser bastante fácil. Busquemos una librería de efectos que ya existe. Bueno, obviamente esto quiere crear una especie de mezcla de medios que sea más atractivo para las nuevas generaciones de lectores de cómics. Supongo que la idea es que sea un cómic más parecido a un videojuego. Pero la verdad es que hacer un cómic más parecido a un videojuego hace que no sea un cómic y definitivamente no es un videojuego. Entonces es una tercera cosa que no sé si va a entusiasmar a esta audiencia que supongo que apela. Los videojuegos se han transformado en un negocio que es absolutamente que genera muchísima plata. Genera más dinero a veces que el estreno de una película. Entonces, es obvio que a estas compañías les va a interesar tratar de capturar un pedazo de esa torta. Pero no sé si esta es la forma. No creo. A mí me queda la impresión de que están tratando de llegar a dos públicos diferentes, ¿no? La gente que sigue los videojuegos o les gustan las experiencias interactivas en formatos digitales y los lectores de cómics. Pero creo que esta clase de decisiones de tratar de hallar un punto intermedio, lo que termina por hacer es perder a ambas audiencias. Entonces sí. Me parece que esto pinta como otro de sus experimentos destinado al fracaso, pero pues en fin, es algo que solamente con el avance del tiempo veremos, ¿no? Sí, yo creo que esto es como poner a Es como decir, nosotros producimos, nosotros somos, no sé, Metallica y queremos llegar al público de Bon Jovi, así que vamos a hacer que Bon Jovi cante nuestras canciones del Master of Puppets y con eso vamos a hacer que la audiencia de Bon Jovi escuche a Metallica. Exactamente. El ejemplo más claro y ridículo que se me ocurre, pero y no quiero ser despectivo con ni con Bon Jovi ni con Metallica, porque hasta cierto punto me gustan los dos grupos, pero es una cosa que son gustos incompatibles y no vas a conseguir una cosa rara que no le va a gustar ni a lo uno ni al otro. Sí, vamos, así siguiendo con tu ejemplo, estamos hablando de que aquí hay tres audiencias posibles. Están los fans de Metallica, los fans de Bon Jovi y la audiencia intermedia que tiene un gusto por ambos. En el caso de esta audiencia intermedia, de todos modos le gustan las canciones, entonces realmente no están alcanzando ninguna audiencia nueva con el experimento. En el caso de la audiencia de Bon Jovi, les van a gustar los covers grabados por Bon Jovi, pero no va a tener más mínimo interés en buscar las versiones originales. Entonces eso se convierte en una estrategia fallida de parte de Metallica. Y en el caso de los fans de Metallica, van a ver las versiones de Bon Jovi como una grosería, un insulto y un claro ejemplo de que el grupo ya se vendió y tampoco les va a gustar. Luego entonces esto es un fracaso porque vas a tener la misma audiencia que tenías y vas a alienar a las dos audiencias que estabas buscando llevar a un mercado diferente. Sí, bueno, no sé realmente, vamos a ver qué surge con todo eso, si al final es un experimento interesante o no en términos de medio. Hay que recordar que esto no es nuevo, o sea, tanto DC como Marvel han tratado de utilizar el famoso motion comic, que es como, es lo más parecido que he visto a una versión moderna de los dibujos animados de Filmation de los 60. Y no, la verdad es que no es, como decimos en Chile, no es ni chicha ni limonada, no es cómic y no es animación. Y le quita, no es tan bueno como la animación y es bastante distinto del cómic, entonces no sé, a mí por lo menos no me atrae. Sí, es una idea que no sé, no suena, como fan de cómic a mí no me atrae la idea de que vayas y tú escojas para dónde va la historia, porque me parece que de entrada es una falta de respeto incluso para los creativos, ¿no? Se supone que como escritor tienes una historia que contar y entonces el hecho de que estés poniendo diferentes versiones de lo que puede haber pasado no me parece que sea precisamente la mejor forma de hacerlo, pero pues en fin, Sí, habrá quien le interese. creo que hay una fundamental confusión de parte del departamento de ventas de entender qué es lo que hace un cómic venda. Porque si se ponen a ver el ejemplo mismo de lo que es la editorial, ¿cuál es el cómic que más ha vendido DC? ¿Será Watchmen? Si no es Watchmen, pegan el palo. Porque los otros cómics han sido efectivamente por atraer un interés pasajero, como fue por ejemplo la muerte de Superman. Entonces, si tú ves que tienes un cómic como Watchmen, que una de las ventajas que tiene es que se escribió en 1980 y se publicó en 1986 y 1987, y todavía se habla de ese cómic en 2013, para bien y para mal. Todavía se vende y le ha generado millones de dólares a la compañía. La calidad del producto genera un producto que en términos gringos hablan de siempre verde, un cómic que siempre se sigue vendiendo, que es algo que Marvel hasta cierto, que mayormente no ha tenido. Marvel siempre ha disfrutado de un éxito del producto que está produciendo en ese momento y hay algunos cómics que han tenido más éxito, pero DC es la que ha logrado generar, principalmente en la década de los 80, cómics que se han seguido vendiendo por décadas, como fue el caso de Watchmen, como fue el caso del Dark Knight Returns, como fue el caso de Ronin, etcétera. Marvel tal vez sea el caso de, no sé, de otros cómics de Frank Miller como el Elektra Assassin o el Born Again de Daredevil, algo por el estilo. Que si lo piensas bien, tienen todos ellos algo en común, ¿no? Frank Son Miller. cómics que van dirigidos, no, son cómics que van dirigidos a un público un poquito más adulto. Entonces, esto te permite que pueden atraer audiencias que no necesariamente son lectores de cómics, pero buscan historias con un cierto nivel de madurez. Ok, pero el punto es que eso genera un éxito duradero de parte de la compañía y por otro lado estos destellos de luces a veces generan más ventas, a veces no, a veces también alienan a los lectores, como le pasó a Marvel, como le pasó a Image. Entonces, no sé, es apostar por algo que no necesariamente va a conducir a lo que yo creo que ellos quieren, que es el hecho de transformar una industria en términos relativos pequeña en una industria que sea mediáticamente más amplia. Los cómics generan dinero a través de las películas, pero si comparas la cantidad de dinero que mueven los cómics con la que mueve cualquier otra industria de entretenimiento, los cómics son lo que se llama el vuelto del pan prácticamente. Y si se quiere masificar, no creo que esta sea la forma, ¿no? Porque si, aunque se consiga masificarlo, no son cómics. En fin. Sí, es un producto relacionado a, lo puedes incluir dentro de tu merchandise o licencias, pero no es tu, lo que se supone que es tu negocio principal, pero pues me imagino que habrá quien le cause algún interés, pero habrá que ver si es el interés causado por el morbo de tener algo nuevo y si es que esto tiene pies como para convertirse en una iniciativa que se mantenga. Yo la verdad lo dudo mucho. A mí la verdad es que cuando salió esta noticia, yo lo comenté con otra gente que la noticia de las portadas 3D es una cosa que a mí me generó inmediatamente rechazo y debo ser sincero al respecto. No tengo ningún interés en leer esa revista y no tengo de idea si lo voy a hacer en algún momento, ni siquiera en calidad de cómic pirata. Porque es un cómic del cual no espero nada. Sé que no tienen ningún grado de, o tienen muy poco grado de iniciativa creativa y no es lo que ando buscando leer en un cómic, por lo menos no hoy en día. Entonces, se me está haciendo un tanto frustrante el estar leyendo este tipo de noticias de DC, incluso a pesar de que después me pueda entretener un rato hablando pestes de la compañía junto a Alberto, se está haciendo agotador estar leyendo una cosa tras otra todos los meses. No sé si te pasa lo mismo, Alberto. Sí, más o menos, digo, por muy divertido que pueda ser, llega el momento en que piensas que tendría que haber un límite, ¿no? Porque no somos los únicos. Digo, es un hecho que hay críticas hacia lo que están haciendo y el hecho de que no haya una respuesta o tratar de empezar a hacer las cosas diferentes es preocupante, ¿no? No sé si es terquedad, seguridad en tus medios, el hecho de que ellos disponen de una información que uno no, pero son muchas las voces, tanto externas como internas, que alertan de lo que está pasando en DC y pareciera que hay gente que o si no o no se da cuenta o se da cuenta y lo trata de negar tratando de manejar la información a través de medios del discurso público, de las relaciones públicas que pueden hacer de la empresa. Y eso es lícito que lo haga cualquier empresa, pero a la vez no resuelve nada. O sea, decir que las cosas están bien no hace que las cosas estén bien. En fin, lo cual nos lleva a saltarnos un punto dentro de nuestro organigrama, Alberto, y recomendarle a nuestros auditores que les guste hacer escarnio de DC. Una página que apareció hace alrededor de un mes, ¿no? Ah, oh, sí, es un contador de estos, como los contadores de seguridad que pueden ver en empresas, ¿no? Cuando hablan de una empresa segura, tenemos tantos días sin un incidente, o como lo vimos, por ejemplo, en el caso de la película de Incredible Hulk, ¿no? Que también teníamos una cuenta de cuántas veces sin perder el control. Entonces, a alguien se le ocurrió que es tan frecuente el estar escuchando acerca de lo que hicieron mal en DC, que alguien creó un sitio web que te permite llevar una cuenta exacta de cómo está trabajando DC en ese aspecto. Y es un sitio que se llama Has DC Done Something Stupid Today? .com. Que básicamente el nombre del sitio es ¿Ha hecho DC algo estúpido el día de hoy? Y lo que tiene es un recuadro que dice han sido, tiene ahí un recuadro para que me la cantidad de días desde que DC Comics hizo algo estúpido. Y las estadísticas del sitio nos dicen que hoy, domingo 9, que estamos grabando esto, han sido 4 días desde la última vez que DC Comics hizo algo estúpido. Que la última vez habían durado solamente 2 días y que su récord de la mayor racha de días consecutivos sin hacer algo estúpido es de 7 días. Suena bastante correcta esa apreciación. Por cierto, el sitio que mantiene, que creó este mini sitio se llama The Outhouse. Y The Outhouse tuvo alguna resonancia hace aproximadamente 2 meses, porque el editor en jefe de esa página, theouthouse.com, theouthouse.com, señaló que habían tratado de conseguir entrevistas con algunos de los escritores y dibujantes de DC, que todo el mundo se la había rechazado y que finalmente se habían dirigido con los encargados de relaciones públicas de la editorial para ver si había algún tipo de veto sobre la aparición de notas en el sitio. Y efectivamente les dijeron que ellos estaban interesados en controlar los medios a través de los cuales se difundían las noticias de la compañía y que ellos justamente no tenían acceso y que no se los iban a dar tampoco, lo cual está dentro de las prerrogativas de la empresa, decidir con quién se contacta y qué información entrega. Así que ellos dijeron, bueno, ya que DC nos tiene básicamente vetados en la lista negra y no nos tiene prohibido que la gente que trabaja con ellos hable con nosotros, no vamos a hacer ningún esfuerzo por tratar de llevarnos bien con la editorial, así que vamos a ser más honestos aún en nuestras críticas a la editorial. Y la razón por la cual los habían vetado, no solo porque son un sitio relativamente pequeño, sino que es el hecho de que han sido bastante críticos y en un tono de sorna bastante fuerte respecto de algunas decisiones de la editorial. Así que es una cosa llevó a la otra y la otra llevó a la creación de... Ha hecho de ser algo estúpido el día de hoy, que... Espera, espera, ¿me estás diciendo entonces que debido a lo que hemos hecho y dicho a lo largo de estos podcasts, más vale que ni siquiera intentemos buscar un contacto directo con la editorial? Probablemente, aunque tenemos la ventaja de hablar en español, dudo que alguien sepa hablar en español por allá. Recuerdo que No, no una vez sé. llamé a DC para suscribirme por un cómic y yo pensaba que la letra Z en inglés se decía cita, entonces no me entendían el nombre que quería decir de la persona que me prestó la tarjeta de crédito para suscribirme a Flash. Así que llamaron a alguien que hablaba español y que creo presumir que era algo así como el conserje del lugar, alguien que estaba haciendo la limpieza. Así que Bueno, con... Pude hablar a medio español para que me inscribieran en la suscripción del cómic. okay, la editorial está en Nueva York. Creo que a estas alturas de la vida debe haber algún hispano o latino trabajando en las zonas de editorial de una u otra manera. Entonces, tal vez ya no sea ese el caso. Tal vez puedan llamar a Michael Blair y decirle, ¿qué dijo este muchacho en este podcast? Sí, puede ser. Alguna investigación de reputación, que manden a algún interno. Escuche sus podcasts, a ver cómo hablan de nosotros para ver si les damos acceso o no. Dudo en todo caso que nos den acceso para ese tipo de cosas, pero en fin, es divertido seguir esa sucesión de acontecimientos con The Outhouse y este sitio que es bastante divertido. Hay una que otra de las estupideces que yo han puesto por ahí que no me han parecido tan que no llegan al grado de estupidez, tal vez de resbalón solamente, como unas portadas que hizo Jason Fabok para el mes de los villanos de Batman, en las cuales en todas aparecía Batman encadenado y tirado en el suelo, pero lo chistoso era que siempre era el mismo dibujo, que lo había photoshopeado y achicado, agrandado detrás de los personajes que aparecían en las portadas. Entonces ellos hicieron una versión en la cual agarraron el mismo dibujo y lo photoshopearon dentro de obras de arte famosas, lo pusieron con la Mona Lisa, con el Grito. Okay. Bueno, ya que tocamos el tema de si hay gente que habla español en las editoriales, hay una nota que no teníamos por ahí en nuestro pequeño acordeón escaleta de noticias, pero me parece que ya tenemos en este momento el pretexto para incluirla. Image Comics anunció que va a publicar una versión en español de The Walking Dead. No sé si pudiste checar la nota. No, no, no sabía. Sí, yo me encontré con esta nota en la semana pasada. Y resulta ser que en septiembre van a empezar a aparecer los tomos coleccionando la exitosa serie de Robert Kirkman en una traducción a español publicada directamente por Image, lo cual llama la atención, ¿no? El ¿Y hecho de que hasta... van a estar al día con la publicación en inglés o van a empezar a publicar desde el principio? Van a empezar desde el principio y se supone que van a aparecer los tomos de manera trimestral, si no mal recuerdo la Ya, nota. Van porque, a aparecer cuatro volúmenes al año. por ejemplo, en Chile se están publicando los cómics de Walking Dead en tomos de tres cómics por tomo y van más de 30, así que creo que llegaron a, o van a llegar por lo menos cerca del número 100 de la serie. Y eso lo publicaron en unos 6 meses aproximadamente. Así que los fans de The Walking Dead están bastante al día con la lectura del cómic acá en Chile. No sé si eso va a traer, yo creo que obviamente la idea aquí es el mercado hispano dentro de Estados Unidos, más que el mercado hispano fuera de Estados Unidos. Pero sin duda, Sí, sí, dime. me imagino que esa es su tirada, ¿no? Atacar al público de habla hispana dentro de los Estados Unidos y no tanto pensar en cómo lo venden fuera, porque en España también ya tiene algún tiempo publicados en español. Sí. En el caso de México empezó a finales del año pasado Editorial Camite a publicarlo en los tomos tal y como son las colecciones americanas. Me parece que son tomos de seis números en general. Sí. El tomo uno lleva por título Días pasados. lados, y la imagen que acompañaba la nota del anuncio de Image indicaba que van a usar esa misma traducción. El primer tomo, que en inglés se llama Days Gone By, se va a llamar igual Días Pasados. La imagen nada más se ve el mismo logo, y nada más debajo de The Walking Dead dice en español, y hasta abajo al pie de la imagen, tomo 1, Días Pasados. Yo imagino entonces que en algún momento van a sacar una edición en español, pero Walking Dead tiene, creo que, 3 ediciones en los recopilatorios. Tiene la edición del trade paperback de tapa blanda de 6 cómics. Tiene la edición de tapa dura, que son 12. Tiene unas ediciones, 4 ediciones. Tiene unas ediciones que son como ómnibus de 25 números. Y tiene unas ediciones que son ya más grandes todavía, que no recuerdo ahora el nombre. Creo que se llaman Ultimate, algo por el estilo. Hay una de Invincible y otra de The Walking Dead, que son de 50 números. Sí, pero ese nada más ha salido uno. Sí, entonces claro, no sabemos si vayan a seguir con ese formato, o fue solamente pensando en poner al día a los lectores con esas ideas que ya han superado los 100 números. Sí, la idea del proyecto era sacar el segundo tomo una vez que se pase el número 100, y ya se pasó recién a fines del año pasado. Entonces falta algún tiempo todavía para que aparezca ese tomo grande, porque el primero salió cuando ya iban por ahí por el número 70. De manera que hubiese tiempo para vender las ediciones en tapa blanda, en tapa dura y en tapa dura de 25 números. Entonces, cuando ya habían aparecido todas esas ediciones, apareció el gran tomo recopilatorio. Y es probable que se siga la misma ruta, porque de otra manera se atenta contra las posibles ventas de los otros, más que de los tres paperbacks, de los otros formatos de tapa dura. Sí, es probable, es más pensando en gente que no lleva ninguna de esas colecciones. Bueno, mira, el anuncio oficial de Skybound dice que va a estar disponible en septiembre, colecciona los 6 primeros números de la serie y va a salir para coincidir con el lanzamiento del número 116. Entonces, pues si ese es el caso, estamos hablando de que van a avanzar a ritmo de 24 números al año. Entonces les tomaría unos buenos 6 años y medio, 7 años el ponerse al corriente con la edición en inglés, suponiendo que el cómic dure tanto. Sí, ahí va a seguir imprimiendo billete Robert Kirkman. Sí. Ok, sigamos con la noticia, Alberto. ¿Viste el perfil de Karen Berger que apareció en el New York Times? Sí, tuve que leerlo, una nota bastante interesante que hace un recorrido lo que fue su carrera. No sé, más hay otra cosa, pues creo que sirve para quienes no entiendan la importancia que tuvo el trabajo de Berger en el desarrollo de los cómics en general y de Vertigo en particular. Me parece que sí es una nota bastante interesante. Sí, lo que sacó Rucha fueron las declaraciones de Dandy Dio. No sé si las leíste. Sí es. No sé, creo que volvemos a unos casos en los que para ser la figura pública que suele dar la cara por DC, digamos que es el equivalente a lo que hace yo que sea en Marvel, es una persona con muy poco tacto para hablar ante la prensa y tiende a meterse el pie en la boca cada dos declaraciones. Es lamentable realmente que una persona con tan poco tacto y tan poca habilidad para expresarse en público a nombre de la empresa sea quien salga a dar la cara y hacer esta clase de declaraciones. Digo, básicamente lo que dijo fue que se había dejado de dar apoyo a Vértigo porque sería miope seguirle dando servicio a una parte tan pequeña del mercado. Sí, bueno, una parte tan pequeña del mercado que compra miles y miles de copias de Sandman, ¿no? Sí, tal vez creo que ahí te demuestra que no tiene idea del medio en el que se mueve, porque tal vez Vértigo no tenga series que puedan meterse siquiera al top 100 de ventas de cómics mensuales, pero yo creo que no hay nada dentro de lo que publican tanto Marvel como DC que igual el nivel de ventas que ellos tienen dentro de librerías, ¿no? Las colecciones y tomos de muchas de sus series están de manera constante en las ventas de librerías y otros outlets que normalmente no son tan comunes de relacionar con el medio de los cómics. Entonces sí me parece una declaración lamentable el referirse a que sería miope seguirle dando apoyo a una parte de editorial que no les deja los rendimientos que ellos esperan de manera inmediata. Sí, yo creo que un poco el problema que tuvo en este caso Vértigo es el hecho de que en los últimos años, lamentablemente, salvo el caso de Fables, no tiene un gran éxito de ventas que exhibir, que justifique el modelo bajo el cual estaba operando la compañía, que era la idea de que dentro de nuestras publicaciones vamos a tener al menos una o dos que van a ser éxito de librería y que se van a vender en forma constante y por mucho tiempo, como es el caso de lo que ocurre con Transmetropolitan, con Preacher, con Hellblazer, con Sandman. Why the Last Man, con, en fin, una infinidad de series que tuvieron ese ese largo periodo de venta en librería y que se siguen vendiendo. Sin ir más lejos, Preacher está sacando una nueva edición actualmente en tomos de a 12 números cada uno para completar la colección en 5 tomos. Entonces, eso obviamente habla de un interés. 100 Ballets está saliendo en tomos de 25 números cada uno, de 20 números cada uno actualmente también. Entonces, sigue existiendo una demanda por series que ya se terminaron hace bastante tiempo. Y creo que el que es realmente miope aquí, tanto en la comprensión del medio es como en el valor de Vértigo, es Dan DiDio. O sea, cuando él dice que no se quiere satisfacer, no se quiere tener como un trabajo de nicho, o perdón, un producto que sea muy de nicho con los cómics de Vértigo, él deja de lado el hecho bastante obvio de que los superhéroes son un producto de nicho. O sea, entender que los superhéroes son un producto masivo me parece incorrecta. Es cierto, a nivel de blockbuster de cine han tenido una gran proyección y son populares y no sé cuántos millones de personas vieron los Avengers. Pero a nivel de ventas masivas, y si tú nuevamente volvemos a la idea de que los cómics son una empresa, un comercio minoritario. Una de las razones por las cuales tienen esa característica es el hecho de que una gran parte de su oferta, tal vez no actualmente, pero en mucho tiempo, era siempre lo mismo. Era o leía los cómics de Marvel, o leía los superhéroes de Marvel, o los de DC, o los de, no sé, los de Image, o los de alguna otra editorial independiente, y la oferta de cómics que apelaran a un lector, no sé, más inteligente, no digamos más inteligente, a un lector más maduro o con intereses distintos de los que corresponde a los superhéroes, no estaba, o estaba a niveles muy muy pequeños, lo ofrecían editoriales de poca masividad. Entonces, no sé, Vértigo justamente logró llevar esa sensibilidad independiente hacia el mainstream comiquero y produciendo cómics que se salían del interés del nicho específico de los superhéroes. Hay mucha gente que no leía cómics de superhéroes, pero leía Vértigo. Entonces, hay muchos casos de mujeres, sobre todo, que siempre se habla de que las mujeres no leen cómics de superhéroes. A las mujeres sí les gustan los cómics. No es que no les gusten los cómics, no les gustan los cómics de superhéroes. Y hay muchas mujeres que encontraban cómics que les interesaban en el manga y en Vértigo. Entonces, creo que la miopía no pasa por Vértigo, sino que por la falta de Vértigo. Sí, bueno, y dentro de la misma nota de New York Times hay un comentario de Neil Gaiman que creo que lo resume muy bien, ¿no? Porque en la nota mencionaban que una vez que se va a Berger hay muchas dudas acerca de si Vértigo todavía tiene algún futuro, sobre todo tomando en cuenta que la empresa parece haberse enfocado en desarrollar a sus personajes del género de superhéroes, pero más pensando en la forma de explotarlos en cine o televisión que en los mismos cómics. Y a esto harían un comentario hecho por Neil Gaiman en donde dice que le parece que es algo que habrá que esperar para ver qué es lo que ocurre, pero él dice que cuando se creó Vértigo en los 80s, bueno, fue en realidad 10 años después, pero las semillas fueron plantadas en los 80s cuando Berger contrató a una gran cantidad de creativos británicos sobre todo, y lo que dice fue, bueno, pero es que en aquel entonces era DC Comics y ahora lo que tenemos es DC Entertainment, que es una bestia diferente manejada por gente muy diferente. Sí, lo cual no creo que me parece una perfecta transición rumbo a la polémica, otra más de DC en este caso, que es la salida de Paul Jenkins. Oh, sí, uno más, otro escritor que decide que no se puede trabajar en una editorial que se maneja de esa manera. Sí. Y uno de los más vocales a la hora de explicar las razones para su salida, ¿no? Sin nada que perder, se tiró sin paracaídas. Sí, porque básicamente lo que él dijo fue que está harto de cómo se manejan Marvel y DC y no pensó a trabajar en ellas, ¿no? Entonces, parece que él sí no tuvo empacho en quemar todos los puentes y hablar honestamente, y aun cuando lo habla en general de cómo se manejan las dos, pues todos los ejemplos específicos que pone son de su experiencia con DC. Sí, bueno, la entrevista que dio para Bleeding Cool es bastante extensa, pero cita dos razones muy distintas para dejar Marvel y DC. Respecto de Marvel, habla de que Marvel está enfocada en un tipo de producto que a él no le gusta escribir. Básicamente es eso. No habla de roces con la editorial más allá de los normales, que cualquier persona los tiene en cualquier trabajo. Sí, básicamente ahí estamos hablando de una diferencia de intereses, ¿no? A Marvel le interesa publicar cierta clase de cómics, a Jenkins le interesa escribir otra clase de cómics, entonces no ve ningún caso en mantenerse en un lugar donde tal vez le pidieran hacer cosas que no es lo que le interesa el crear. Claro, entonces ahí no... Él habla de que no le gusta ni le interesa escribir crossover y que actualmente Marvel lo que más hace es eso. Entonces, no me siento cómodo escribiendo ese tipo de historias, por lo tanto no quiero participar en Marvel, pero por eso, ¿no? Que es absolutamente legítimo, no es una crítica, no me parece una crítica destemplada ni resentida, simplemente no tengo las aptitudes para el trabajo que se me solicita en esa empresa y por lo tanto no quiero trabajar ahí, nada más. Sí, esta suena a la clase de divorcio donde de repente las dos partes de la relación se dan cuenta de que tienen intereses diferentes y lo mejor para ellos es trabajar por separado que seguir juntos, ¿no? Mientras que en el caso de DC es la clase de divorcio donde ya había peleas con platos rotos cada 5 minutos. Sí, con floreros, con ropa volando, con... no sé, fotos quemadas, cosas por el estilo. Y lo peor es que los niños, nadie piensa en los niños. Sí, los niños siempre se frustran y les ofrecen solamente portadas en 3D. Es bastante fuerte la declaración respecto de su salida. Habla, por ejemplo, de que él llegó a escribir The Dark Knight, la serie de David Finch, mi dibujante favorito. Lo sabemos. Y que lo que pasó fue que para el número 5 tenían que cumplir con el guión del cómic para publicarlo, el número 5 antes del relanzamiento. Ese que se demoró, no sé, ¿cuántos meses fueron, Alberto? ¿Como 8 en aparecer? 7 u 8. Ya. Le faltaban los diálogos del cómic, estaban los dibujos listos, pero no tenía diálogos. Entonces necesitaban que David Finch escribiera los diálogos y David Finch se fue a una convención de cómics. Esto según lo que cuenta Jenkins. Entonces, DC, un editor de DC que él no conocía, lo llamó y le dijo, Paul Jenkins, ¿tú escribes cómics, ¿cierto? Sí. Ok, mira, Paul, necesito... ¿Te puedo decir Paul, cierto? Sí, supongo. Ok, mira, no puedo encontrar a David Finch y necesitamos los guiones para ayer. Necesitamos los diálogos del cómic para ayer. Así que, ¿qué te parece si tú, que no participaste en escribir este cómic, ni tienes idea de qué se trata, ni tienes un guión de la historia, nos escribes los diálogos del cómic? Mira, acabo de ser padre por segunda vez, estoy con poco tiempo, pero bueno, por ayudarlo lo voy a hacer. Ya mándenme las páginas, yo les escribo los diálogos. Entonces él tuvo que descifrar el cómic, escribir los diálogos, mandarlos a DC y DC apurar la producción del cómic a riesgo de que se transformara en retornable y por lo tanto no saliera la publicación y eso les hiciera perder la revista, porque no era solo demorarla, sino que si se pasaban de septiembre ya les iba a quedar en el inventario. No sé si se entiende bien eso. Y luego se transformó en el co-guionista de David Finch para el lanzamiento de la serie, o el relanzamiento de la serie, a partir de los nuevos 52. Cuando pasó eso, Paul Jenkins fue bastante diplomático y decir que... el cuento que contaron fue que David Finch había ido a buscar a Paul Jenkins y le había pedido asesoría porque necesitaba ayuda para escribir los guiones, porque tenía problemas. El cuento que contaba David Finch es que él tenía problemas para... idear las historias, no tanto para dibujarlas, sino que no se le ocurría qué hacer, lo cual habla de sus habilidades como escritor. Pero Paul Jenkins empezó a trabajar en esto, y la historia de terror que cuenta es que paralelamente se empezó a desarrollar una relación con DC, le encargaron escribir Deadman para la serie DC Universe Presents, y él la trabajó con portadas de Ryan Zook, no recuerdo quién fue el dibujante, y DC no le dio mucha importancia a esa serie, que sabemos que ya cancelaron, no le fue muy bien. Pero en The Dark Knight empezaron a tener problemas, y para el número 5 de la revista le aprobaron un guión, luego le pidieron que lo modificara, y lo modificara, y lo volviese a modificar, y cuando ya se lo aprobaron finalmente con todas las modificaciones que le pidieron, le volvieron a pedir modificaciones. Entonces Paul Jenkins le dijo, supongo que en un peor lenguaje, no lo voy a hacer porque ya me aburrieron y esto está aprobado 2 veces y no tengo por qué volver a escribir esta historia, así que si la quieren escribir, que la escriba alguien más. Entonces ese número de Dark Knight, que no lo tengo, ni lo he leído, ni lo voy a buscar, supuestamente apareció en los créditos con guion de Paul Jenkins y con asistencia en diálogos de fulanito de tal, que en realidad es el tipo que escribió la historia, porque Paul Jenkins, no, lo que se publicó en ese cómic no es lo que escribió Paul Jenkins, según lo que declara el mismo Paul Jenkins, y de lo cual además se enteró una vez que el cómic fue publicado, porque DC no tuvo la el coraje de decírselo antes de que apareciera la revista, sino que una vez que apareció y le llegaron las copias y la pudo leer, se dio cuenta que no tenía nada que ver con lo que él había escrito. Entonces el número 6 apareció con la misma leyenda, a pesar de que en el número 6 no tenía nada de la historia que él escribió. Creo que escribió un par de números más y se fue de la serie. Y ese fue también el momento en que asumió primero los guiones. Escribió creo que dos números de Stormwatch cuando se fue Paul Cornell, creo que sí. Y antes de que llegara Peter Milligan a la serie. Y ahí fue cuando Paul Jenkins dijo, ya, me aburrí y se fue. Y se fue sin mucho aspaviento. Y ahora apareció esta declaración porque dice que primero tenía que cumplir su contrato, luego empezó a trabajar con Boom, ya se aseguró económicamente, y más que el hecho de lo que lo pudo frustrar a él su experiencia, estábamos preocupados por la forma en la cual DC está tratando a la totalidad de su, no a la totalidad, pero a muchos de sus creativos. Obviamente hay algunos que no se ajustan acá. Yo creo que Geoff Johns no tiene las mismas pesadillas para escribir un guión. Seguramente no las tienen ni Jeff Lemire ni Scott Snyder. Pero hay otros creativos que sí están sufriendo ese tipo de problemas. El mismo Rich Johnston hablaba a propósito de cuando comentamos nosotros la llegada de Christy Marks a Birds of Prey en detrimento de lo que fue el anuncio y salida de Jim Subkavich. Es que Jim Sub tuvo que realizar todo un procedimiento de competencia con otros escritores para hacerse cargo de la serie, pero cuando se canceló Sword of Sorcery, DC quería tener una mujer escribiendo algún cómic por todas las críticas que ha tenido de que no tiene mujeres escribiendo. Gail Simone no quería volver a la serie porque la editaba el mismo tipo con el que había tenido problemas en Firestorm y Anno 80 no había funcionado a nivel de venta, así que decidieron dársela a Christy Marks, que es a todo esto amiga de Dan DiDio. Lo cual, por cierto, lo que he leído de Christy Marks está bastante bien y no hay mucho problema con que sea amiga de Dan DiDio, más allá de que hay aquí obviamente un nepotismo y el que salió perdiendo fue Jim Sub. Así que eso se suma a una serie de otros problemas de la editorial que ya hemos conocido. Demasiado extenso. Sí, bueno, y aquí voy a señalar que de algunos detalles sobre cómo trabajan, lo que mencionas de este número que tuvo que recibir dos veces, él menciona que cuando se rehusó a hacerlo, les pidió que retiraran su nombre de los créditos y no lo hicieron. Lo mismo pasó aparentemente con el número 7, y él comenta que para el número 8 es una historia que él había pensado originalmente para que fuera una historia de 5 partes, pero que cuando se dio cuenta de que realmente la situación con la editorial no parecía tener mucho futuro, decidió compactarla para que fuera una historia de 2 números. Y a final de cuentas, lo que apareció publicado, toda su historia la resumieron a un solo número. Entonces, pues sí nos habla de una vez más de los problemas que hay a nivel editorial en cómo están trabajando, ¿no? Porque dice, a fin de cuentas, lo que estaba pasando es que me pedían una historia, se rehusaban a publicarla, la alteraban, la cambiaban, pero dejaban mi nombre porque era lo que los fans estaban buscando, el que hubiera un escritor de cierto nombre o peso trabajando en esto, y no importaba quién lo escribiera mientras mi nombre apareciera en la portada. Sí, obviamente, y hay que ver qué tanto vende en todo caso Paul Jenkins. Paul Jenkins pasó por una época en la cual se destacó mucho, que fue probablemente cuando apareció la serie de Los Inhumanos con Jay Lee, luego su trabajo en Spider-Man cuando estaba Straczynski escribiendo Amazing y él estaba escribiendo Peter Parker, me parece. Sí, así es. Y un par de años más y luego se Sí, perdió bastante porque estuvo un montón de años escribiendo Darkness para Top Cow y estuvo también en aquella época en Marvel el lanzamiento de los especiales de Sentry, ¿no? Con los que se lanzó el personaje. claro, de hecho apareció en uno de los números de Bendis de los Avengers, el número 7 me parece de los New Avengers. No sé si te acuerdas cuando hizo esa aparición especial de que le dicen a ese gran personaje Sentry, oye, tú eres un personaje de cómics, aquí está Paul Jenkins, tu creador. Sí, ya lo recuerdo. Mira, yo hice un listado de, no actualizado, de las personas que se han ido de DC desde el relanzamiento. Chris Robertson, Rob Liefeld, Jude Winnick, Gail Simone, que se fue y volvió, Adam Glass, Michael Green, Mike Johnson, Andy Diggle, Joshua Hale, Fialkov, Sterling Gates, Ron Mars, Josh Williamson, Nathan Edmondson, J.T. Krull, Eric Wallace, George Pérez, Dwayne Thierzynski, Dan Abnett, Dean Dinanin, Paul Cornell, Mike Costa, Ivan Brandon, John Rossum, Mark Bernardin y Paul Jenkins. Y ahí, en el caso de lo que pasó con cancelaciones en Vértigo y demás, podemos agregar a Chris Robertson, también a Michael Red, que era coplotter y artista, y que aun cuando no tuvo una salida similar, pues tampoco tiene ningún proyecto pendiente por ahí con DC, ¿no? Entonces, De hecho, esos son. está haciendo las portadas del cómic digital de Batman del Ah, 66. cierto, la Cierto, Eso cierto, pero es solo más como una portadas. relación más como con el merchandising en el área de comercial de DC, más que con DC Entertainment como compañía de cómics. Es un proyecto, una especie de mezcla, eso no se manejan exactamente igual dentro del mismo organigrama que el resto de los cómics de la editorial. Sí, y eso más de que es algo relacionado con licencias, porque había que recordar que también hizo mucho del arte promocional para la línea de cosméticos que usaba la imagen de Wonder Woman. Sí, pero eso era también aparte porque era de una empresa francesa que se llama MAC. Así es, pero sí, la lista de creativos en malos términos de DC crece y crece y no se ve en qué momento va a parar la espiral Yo de negatividad actualmente con la que se van. asumo que cualquier persona que se va de DC sin decir a huevá es porque tuvo algún problema. Aquí hay varios que no dijeron nada, pero yo los incluyo no, igualmente porque una cosa es irse de una serie y aparecer en otra y otra es irse y no aparecer en ninguna parte o aparecer en Marvel o aparecer en otra editorial pequeña. Entonces yo asumo y generalmente creo que con razón que hubo algún problema con la editorial en ese caso. Sí, sobre todo aquellos creativos que no tienen un trabajo, un volumen de trabajo tan grande, un nombre que les dé una cierta seguridad laboral, pues tienen que cuidarse un poquito de andar quemando puentes si hacen alguna declaración que pudiese resultar desafortunada. Sí, porque en cualquier momento echan a Dan DiDio y a Bob Harras de DC y tal vez los llamen de vuelta, pero si quemaron puentes en la salida probablemente ese llamado no se produzca. Lamentablemente DC aquí el problema, aparte de pelear con todos estos creativos, el hecho de que los pierde. No es que es cierto que hay muchos dibujantes, probablemente perder un dibujante no sea tan grave, te tome algún tiempo alcanzar un dibujante, conseguir algún dibujante estrella, pero dibujantes buenos hay muchos, lamentablemente. Entonces es más fácil pasar la planadora con los dibujantes. Con los escritores no es tan sencillo llegar y deshacerse de alguno, sobre todo si es de bastante éxito. No hay tantos escritores a los cuales echar mano porque toma más tiempo llegar a desarrollar un nombre como escritor. Un dibujante puede hacerse de nombre tal vez con uno o dos números, pero un escritor no. Un escritor requiere varios proyectos para transformarse en una especie de, no sé, en un commodity dentro de la industria. Así que, bueno, vamos a ver cómo soluciona eso la editorial. Yo creo que esto va a explotar en algún momento. Ojalá explote de buena manera en el sentido de que DC pase por algún periodo de reestructuración y mejore las publicaciones. Pero tal vez explote de una manera que no nos guste, como sea el hecho de que la editorial decida cerrar simplemente sus publicaciones y licenciar los cómics a otras empresas. Que es una posibilidad cierta. Bueno, ya se dio el caso con toda la línea infantil, ¿no? Que ya de plano decidieron no seguirle metiendo mano y dejar que la haga alguien fuera. Sí, hasta cierto punto eso sí, van a seguir con la línea infantil que tiene que ver con los dibujos animados que produzcan de sus personajes. Es decir, va a haber un cómic de Teen Titans Go y otro de Beware de Batman, pero nada más. Las otras series se van a dejar de producir. Así que, bueno, vamos a ver cómo se soluciona el tema, pero nada, en fin. ¿Nos queda algo más de DC? Al menos en cómics creo que no, creo que con eso lo cubrimos todo. Okay, por fin. Sí, se agradece que nos den notas, pero de vez en cuando debe hacer alguna positiva, ¿no? Sí, positiva puedo decir que el trailer de Nokia de Superman me gustó bastante. Sí, es, digo, no sé, creo que ha habido un exceso de material promocional que han liberado de la película, pero afortunadamente por lo menos luce como que será una entretenida película de acción, ¿no? Yo sigo teniendo mis dudas sobre que el contenido vaya de acuerdo a la idea que yo tengo de lo que debiera ser el personaje, pero por lo menos parece ser que se cuidó que sea una película de acción y esperemos que por lo menos resulte entretenida. Sí, alguna experiencia quedó de Batman Bosteza, perdón, de Superman Bosteza, de Superman Regresa, en el sentido de que esa reverencia que mostró hacia el material de Donner y la majadería en relación al rol mesiánico de Superman quedara un poco de lado en beneficio de la acción. Vamos a ver cómo lo asumen. Yo creo que hay todo un error de concepto en cuanto a Superman como mesías. Que bueno, discutiré en alguna otra oportunidad más ad hoc, pero a mí por lo menos no, la idea de que él sea, compararlo con Moisés o con Jesucristo creo que es la figura incorrecta, creo que es justamente de lo que él rehúye como personaje. Sí, me parece que se pueden hallar algunas comparaciones, pero terminan siendo forzadas y eso fue una de las cosas que más afectó a la película de Bryan Singer. Y los que tengan educación católica recordarán el momento en que a mí esa película me terminó de patear fue toda la secuencia en la cual lo ataca Lex Luthor, le entierra la kriptonita, se la podía enterrar en el corazón, en el estómago, en la cabeza, pero no, se la tiene que enterrar en el costado donde le entierran la lanza de Longino a Jesús. Cuando cae al agua, cae en posición de crucifixión. Cuando sube levanta la isla hacia el espacio, también vuelve a caer como Cristo. En fin, es una sucesión de, está bien, pon una o dos imágenes que simbolicen el tema de la relación con los Mesías, con Jesús y con Moisés. Pero, por favor, una cada 30 segundos es una cosa que ya me está volviendo loco. Después cae a tierra, se muere y resucita al tercer día. Ya, por favor, Bryan Singer, ¿qué te pasó? Sí, y hay que recordar que, pues, en este caso se trató de un proyecto que ya traía múltiples retrasos y gastos de preproducción. Entonces, tal vez se hubiese beneficiado de ser un proyecto desarrollado con un poco más de cuidado y revisiones al guión, Bueno, pero, pues, en fin. por lo menos nos salvamos del Superman de Tim Burton y Nicolas Cage. O del de JJ Abrams. Uf, Dios mío. Que ese sí daba miedo solo de leer la descripción, ¿eh? En fin, un día podríamos hablar de sus proyectos fallidos. No, en realidad creo que no, creo que DC ya nos da suficiente de con qué rabiar, cómo va a rabiar con lo que no fue. Sí, bueno, pasando a otras notas, ya que estábamos hablando de cine y próximos estrenos, pues sigue creciendo el elenco de Guardians of the Galaxy, ¿no? Sí. Agregaron a Karen Gillan, al escritor de Iron Man. ¿Ah? No, entiendo cómo saltas de Karen Gillan a Kieron Gillen, pero pues, ¿ah? Es un chiste que hace mucho en Twitter porque se pronuncian parecidos los nombres en inglés, porque se escriben bastante distinto. Uno es Kieron Gillen y ella es Karen Gillan. Pero la pronunciación es muy similar en inglés. Entonces, Excepto si el nombre de ella lo pronuncias como debe ser, que es con acento británico. es que quiero no se pronuncia quién, no se pronuncia Kieron. Sí. Entonces suena parecido a Karen. Y No realmente. no como lo pronuncio yo, pero sí como lo pronuncian los ingleses. Y Gillan también suena muy parecido porque la A no es una A como la nuestra, sino que es más cerrada. En ese caso, espero que esta analogía no hayas llegado a ella después de ver fotos de Kieron Gillen en shorts. No, no, no he buscado fotos de Kieron Gillan ni en shorts ni en ningún otro tipo. No puedo decir lo mismo de Karen Gillan. Pero el chiste lo hace mucho Bleeding Cool. El punto es que Karen Gillan, la Amy Pond en Doctor Who, va a ser un personaje que todavía no se ha definido cuál dentro de la serie, dentro de la película de los Guardians of the Galaxy. Que es algo a lo que nos estamos acostumbrando, ¿no? Se agregan nombres y nombres y nombres al elenco y no sabemos a quién va a interpretar cada quien. Sí, ya tenemos a quién, a Michael Rooker. Que no sabemos qué va a hacer. A John C. Reilly, que tampoco sabemos qué va a hacer. ¿Cierto? ¿Quién más tenemos? Bueno, de los que sí sabemos, está Batista, el ex luchador de WWE, que va a interpretar a Drax, aunque parece que esto no está 100% confirmado. Sí, no, no Y está Zoe confirmado. Saldaña, que asumimos que será Gamora, pero tampoco es algo que haya sido confirmado de manera oficial. Entonces, pues hay algunos que tenemos una idea de por dónde van, otros que no tenemos idea de qué es lo que piensen hacer, pero pues el elenco empieza a tomar forma y luz interesante, ¿no? Y habría que señalar que el añadir a Karen Gillan revivió un viejo rumor que circuló al principio de los anuncios de casting sobre quién podría ser la voz de Rocket Raccoon, ¿no? No sé si recuerdas cuál era el rumor. No, no lo recuerdo. No lo supe en realidad. ¿No? Supongo que será Matt Pues Smith. no, el doctor anterior. ¿Quién era el doctor anterior? El doctor más extrañado de la historia de la franquicia, después del cuarto doctor, Sí, así es. David Tennant. Se hablaba de que David Tennant iba a darle la voz Barty a Crouch Rocket Jr. Raccoon. Pues ahora que se añadió a una actriz parte de Doctor Who, pues este rumor resurgió Claro que ellos y se nunca habla de que estuvieron puede. juntos en la serie, eso sí. No, es algo que no importa, los dos estaban en Doctor Who y eso es motivo más que suficiente. Sí, bueno, David Tennant también fue Hamlet en una versión que se estrenó en cine acá en Chile, claro que con una función y no la vi. Bueno, al menos esto hablaría de que tendría un poco de mayor éxito con sus elecciones de papeles en cine, ¿no? Porque va a creer que su antecesor, Christopher Eccleston, lo más destacado que ha hecho después de esto ¡Destro! fue hacer una mala aparición como villano en G.I. Joe, pero pues, en fin, habrá que esperar a que se confirmen los anuncios, porque es una película que está en el año que entra, entonces no tarda ya en iniciar su producción y debieran de empezar a confirmarse los roles Pero y el resto del no te elenco. gustó cuando fue el villano de Gone in 60 Seconds. Me había olvidado de ello, gracias por recordarme. Yo quiero seguir pensando que The Gone in 60 Seconds solamente existe la versión original y que ese remake no existe, Yo quiero pero pensar en que fin. solo existe el auto, nada más. Bueno, en fin, pasando a notas más agradables, regresó Comics Alliance. Yes. Sí, y publicaron un cómic para mostrar su regreso y la historia de Comics Alliance, el cual es, por cierto, bastante chistoso, como suele ser la tradición del sitio. Y ya no está más bajo dependencia de AOL, como era con anterioridad, sino que de una empresa que se llama Town Square Media, de la cual dependen actualmente, y señalan que por razones contractuales, a pesar de que esto al parecer se concretó poco tiempo después del cierre del sitio, no podían dar a conocer la noticia de que habían sido adquiridos y iban a estar bajo esa dependencia. Por eso publicaron esos paneles crípticos, pero ya llevan, a partir del comienzo de este mes, ya volvieron a las andadas en Comics Alliance. Sí, bueno, y es al menos es algo destacable, ¿no? Que uno de los sitios que se ha creado por tener un mejor contenido a la hora de reportar noticias y hacerlo de una manera un poquito menos tendenciosa, como pasa, por ejemplo, con Comic Book Resources, pues algo que siempre se agradecerá, ¿no? Entonces es bueno saber que el sitio está de regreso. Sí, bueno, me acuerdo que hubo mucha gente que dijo, ah, sí, se fue Comics Alliance, ya no voy a tener las noticias de hace una semana directo en mi computador. Lo cual yo creo que es la forma incorrecta de ver Comics Alliance. O sea, si quieres tener las noticias del momento, anda a leer Comic Book Resources, todas las declaraciones públicas de Marvel, DC y el resto de las compañías. Pero lo que ofrecía Comics Alliance y lo que ha vuelto a ofrecer ahora con su retorno es comentario de esa noticia y comentario generalmente bastante atingente por gente bastante inteligente. No todo ni todo el tiempo, pero hay tipos. Yo personalmente considero que David Brothers es un tipo brillante. Me parece que es un escritor que se eleva por la media de los escritores de cómics, de noticias de cómics. Creo que Joseph Hughes también es un tipo que es muy inteligente. A Chris Sims lo encuentro bastante divertido y en algunas ocasiones estoy de acuerdo con él, en otras no tanto. Pero creo que ese grado extra de dar un contexto a la noticia, a ver por qué significa algo para alguien y para quiénes significa qué cosa, es el aporte que hacía Comics Alliance que es importante que vuelva. Sí, vamos, a fin de cuentas pues es una opción más en cuanto a notas, ¿no? No tienes ni el abierto sentido sensacionalista y de provocación que caracteriza, por ejemplo, a Bleeding Cool, ni el irte hacia notas relacionadas a medios y licencias como pasa con Any Cool News, o esa tendencia a tratar de no quedar nunca mal con las editoriales como pasa con Comic Book Nunca Resources. quedas Entonces, mal, quedas mal con nadie. Nunca quedas mal con nadie. Sigue, y por favor. eso termina por aburrir realmente. Ese es un problema que suele pasar sobre todo cuando los sitios crecen y empiezan a formar parte de corporaciones, ¿no? A veces están más preocupados por ser políticamente correctos y no meterse en problemas con nadie que por cumplir con la que era su función original, que era informar. A todo esto, ¿tú sabes cuál fue el origen de Comic Book Resources? No tengo idea. Ok. No sé si tú recuerdas que en los comienzos de Internet, para nosotros por lo menos, que para mi caso fue a fines de la década de los 90, no sé cuándo empezaste tú a meterte. Dentro de las páginas de cómics, una que se destacaba bastante era una dedicada a Kingdom Come, que tenía muchas imágenes escaneadas de buena calidad de los dibujos de Alex Ross. No, digo, si tenía imágenes de Alex Ross, seguramente yo solía obviarla. Ok. A mí en esa época me gustaba Alex Ross. De hecho, cuando apareció Kingdom Come me gustaba mucho y de a poco me ha ido gustando menos la serie. Pero esta era una de las páginas bien diseñadas de esa época, porque normalmente era una página negra con todo desordenado, con links para cualquier parte, algún GIF animado y estos típicos links que habían antes de esta página forma parte de la alianza de cómics de tal cosa y te ibas de un sitio a otro. Uno de los que estaba bien diseñado era justamente el de Kingdom Come con dibujos de Alex Ross. Y esa página tuvo tanta afluencia justamente por el arte de Alex Ross que se terminó transformando o derivando eventualmente a convertirse en Comic Book Resources. Y el autor de esa página, que es Jonah Weyland, es el dueño de Comic Book Resources. Así que esa es un poco la historia del sitio. Ok, bueno, en fin, pasando a otras notas, creo que Un nos salgan caso las en que noticias. el mal se replica a sí mismo. No, no es un caso, ¿no? Eso pasa siempre. Okay, ¿qué? ¿Nos Ah, alguna otra nota? sí, Marvel anunció otro cómic más de los Avengers, los Mighty Avengers. ¿Otro? ¿Cuántos llevamos ya? Creo que son 8. Saqué la cuenta, son los Avengers, los New Avengers, los dos de Hickman, está Secret Avengers, que es de Nick Spencer, está Avengers Assemble con Kelly Sue DeConnick, los Young Avengers, que escribe Karen Gillan, perdón, Kieron Gillen, está El chiste no era bueno desde el principio, ¿eh? Solo lo estás rematando. está Avengers Arena de ¿cómo se llama el escritor? Ayúdame. Doña Sarina, ¿es Christos Gage? No, Christoph Gage era de Avengers Academy, de la serie anterior. Sí, cierto, es de la que nació, pero no recuerdo quién lo está escribiendo. Ok, y está por lanzarse Avengers AI, no, AI. AI, eso, Artificial Intelligence, que deriva de lo que va a ser el final de Age of Ultron. Pues entonces te falta una. La nueva va a ser Mighty Avengers. Pero omitiste una. Entonces en realidad va a ser la novena. ¿Cuál omití? Aunque ni Avengers. Cierto, va a ser la Entonces novena. tenemos siete. Está por salir una y se acaba de anunciar la novena. Wow. Así es. Bueno, creo que esto es lo que deja el hecho de tener una película que recaude más de 1.500 millones de dólares en taquilla, ¿no? Se convierte en una marca exitosa y hay que exprimirla hasta donde se pueda. Sí, recuerdo que le hice una pregunta, siguiendo mi tradición deleznable, le hice una pregunta muy pesada a Colin Bond. Una entrevista que le hicieron en War Rocket Ajax, el podcast de Chris Sims y Matt Wilson. Entonces yo le mandé la pregunta por Twitter y Chris Sims la leyó en el podcast. No me acuerdo cuál fue el número. Claro que masacró mi nombre, no fue incapaz de pronunciarlo. Deberías escribirlo de una manera que ayude a la pronunciación de los angloparlantes. Mi nombre se pronuncia tal como se escribe, pero los norteamericanos pronuncian las cosas como quieren. Le pregunté, ¿por qué Fearless Defenders? Ya que los Defenders no venden nada, ¿por qué no ponerle los Fearless Avengers? Okay. Entonces él dijo que bueno, que. Porque en realidad la serie esa, Fearless Defenders, el elenco de la serie tampoco tiene mucho que ver con los Defenders originales, que eran Hulk, Doctor Strange, Silver Surfer y me falta uno. Valkyrie. Pero Valkyrie no estaba en los cuatro originales. Están, bueno, es de Se unió los después. primeros que se añaden, sí. Son Doctor Strange, Hulk, Silver Surfer y demonios, no me acuerdo. Namor. Cierto. Entonces, tiempo después se unió Valkyrie. Y en esta serie va a estar Valkyrie, creo que está Misty, el personaje de que tiene que ver con los Heroes for Hire de Iron Fist. Misty Knight. Misty Knight. Y otros personajes femeninos más de la editorial. Entonces, claro, por Valkyrie se unía un poco a los Defenders, pero no tanto. Entonces yo hago esa pregunta más que con pesadez de que oh, te van a cancelar la serie, sino que en realidad hay un problema ahí. Los Defenders son el único tiempo en el que tuvieron una vida prolongada en kiosco fue la época en la que se vendía todo y mucho, sobre todo si era Marvel, que es la Bronze Age, la buena época de los años 70 antes del declive que llevó a la DC Implosion, por ejemplo. Entonces ahí hay otro número, otra serie que podría haber sido Avengers. Yo escribí un artículo a mitad de semana en la cual hablaba de que DC, nuevamente volviendo a la editorial, a la otra editorial, trata de replicar este modelo de Marvel, de sacar series con títulos que digan Justice League. Pero creo que Marvel lo hace mejor porque la forma en la que lo hace es buscar un enfoque que relacione estas series de alguna manera, en la cual se distingan claramente. No, Sí, no es vamos. simplemente ponerle Avengers en la portada, sino es que buscar por qué vamos a crear una nueva serie y qué tipo de enfoque le podemos dar y cómo se integra dentro de el universo de títulos que tenemos. Sí, si trabajaran igual ya tendríamos a los Mystic Avengers con todos sus personajes sobrenaturales. No, pero ya tuvimos a los Dark Avengers. No, no, pero los Mystic Avengers. Los Mystic Avengers tendrían que ser Doctor Strange, Doctor Druid, no sé, ¿quién más podría encajar en esta versión de personajes mágicos? Digo, es que es algo tan ilógico, ¿no? La existencia de... ¿De Marvel dices tú? ¿Qué otro personaje podría ser? Bueno, Brother Voodoo. El escritor de Avengers Arena se llama Dennis Hopeless, antes que se me olvide. Ah, ok. Digo, porque lo que resultó Justice League Dark es realmente ridículo, ¿no? No hay forma en que lo relaciones con el concepto de lo que es la Justice League. Y ni hablar de la Justice League of America, que es tal vez el peor revival de la Liga de la Justicia de Detroit que hemos visto. Entonces creo que volvemos a lo mismo, ¿no? El hecho de que no hay un editor que está pensando en lo que esté haciendo. No exageres, también existió Extreme Justice. Sí, y Justice League Tax Force, y esto no los exenta de hacer las cosas mal. No, pero hasta cuando Marvel hacía mal esos Force tenía algunas cualidades redimibles, pero Extreme Justice sí que era un desastre. Era un intento de hacer algo así como White Works, pero con personajes de la Liga de la Justicia Internacional. Así que era ya un engendro irredimible. Y cuando Marvel cometió el mismo error, al menos tuvo la decencia de omitir el título y no ponerle Avengers, Force Works. Creo que no era World Force, que era algo así como los Avengers West Coast, pero en versión no, 90. Era Force Works. Ok, trabajo forzado. O al revés, fuerza de trabajo. La fuerza trabaja. Eso, o la fuerza funciona. Sí, digo, y lo sé y me consta porque yo tengo un par de números. Cuidado. Incluida esa portada... Pop-up, K-Fall, la portada plateada que salió. No era plateada, era nada más una portada que la desplegabas, era como un pop-up de esos libros infantiles, como lo hicieron con Maxi Magnor. Ah, ok. No recuerdo qué hacía hasta cuando la desplegabas, pero era una portada desplegable. Dibujada por Rob Liefeld, para que te dañara los ojos en forma permanente. No recuerdo quién era el artista, pero tenía un estilo bastante extraño, era como una versión mal hecha de Gilly. ¿Adam Polaina? No, más mal hecha, más sucia. Bueno, este va a ser como el podcast de la cizaña. Es tu negatividad, traes toda tu negatividad al podcast y es contagiosa. Échame la culpa nomás. Sí, la gente puede hacer los comentarios, el que empieza siempre con la negatividad es tú. Yo termino por seguirte la corriente, pero... Bueno, se lanza Mighty Avengers y el protagonista, en este caso el líder del grupo, va a ser Luke Cage, que está medio desaparecido de las series de los Avengers. Hay una cosa curiosa aquí, por lo menos para mí, que es el hecho de que Marvel trata de utilizar los nombres de las series en forma de como que fuera un legado de series. Por ejemplo, mucha gente se pregunta por qué el cómic de los Illuminati, que escribe Hickman con dibujos de Steve Epstein, no se llama Avengers Illuminati o Illuminati a secas, sino que se llama New Avengers, ¿cierto? Sí. Bueno, la razón es bastante sencilla. El hecho es que el cómic que resucitó a la franquicia de... No, en realidad no lo resucitó porque no estaba en tan mal estado en esa época, pero que sí lo llevó como a otro nivel y lo transformó en... a mayor popularidad, fue los New Avengers de Bendis y David Finch. Creo que eso es Salvador La Roca, la portada que me están mostrando. No, tiene ahí el nombre, Tenny, Danny, algo así. Y me acabo de encontrar una imagen de lo que tenía. Tenía una especie como de panel insertado que estaba doblado, y en la portada alcanza a ver que se ve un recuadro superpuesto. Ese lo desdoblaba y habría un panel que parecía ya parte del interior del cómic, era una cosa muy extraña. Wow, qué malo el dibujo. Alberto me envió un link de la portada de Force Works. Número uno. Y estos descriteriados la vendían a $3.95. Wow. Porque era una portada especial. Esta es la clase de cosas que le causaron éxito de ventas a Bob Harras y lo está tratando de replicar, porque recordamos que en esta época Bob Harras era el editor en jefe de Marvel. Sí, es que no lo hemos dicho suficientes veces. Por si a alguien le quedaban dudas. Perdí el hilo, Alberto. ¿A dónde lo dejaste? Estaba criticando otra cosa y me manda una nueva crítica. Estamos hablando de los títulos de Avengers y por qué no todos se llaman Avengers y estamos con los Illuminati. Ok, ¿por qué no se llama Illuminati? Porque los New Avengers de Bendis y Finch tienen una significación especial para la editorial. Reabrieron y repotenciaron la franquicia, entonces quieren mantener el título. Lo mismo pasa en este caso con la serie que van a lanzar ahora. ¿Por qué Mighty Avengers? Porque cuando Bendis sacó una segunda serie de los Avengers, la bautizó así, Mighty Avengers, que era la serie que en este caso era la que estaba en la mansión con Luke Cage como líder, Wolverine se repetía como integrante, igual que Spider-Man, igual que se había unido Ben Grimm y etcétera, había varios otros personajes más que no recuerdo. En fin, es una forma de mantener esos nombres que tienen, imagino yo, algún grado de relevancia para los fans de la franquicia. Y por eso se utiliza esos nombres y no otros. Como el caso también de los Secret Avengers, que está, nuevamente no he leído la serie de Nick Spencer, pero mantiene un tanto la idea de lo que fue la serie que lanzó originalmente Ed Brubaker. Wow, me mandó otra imagen Alberto con El desplegable de la el portada, desplegable de dije, la dice, portada de no. Force Works. Wow, Entonces, si creías que el dibujo de la portada era feo, creo que el que se desdoblaba era peor. sí, menos mal que es chiquitito y no lo alcanzo a ver bien. Y encontré el crédito, el dibujante es Tom Tenney. Mucho gusto. Sí, no, no tiene ni siquiera entrada en Wikipedia, así es de que asumo que tuvo una larga y exitosa carrera después de esto. Sí. A lo mejor hizo como otro de mis dibujantes favoritos, Howard Porter. ¿Howard quién? Howard Porter se dedicó después a diseñar páginas web porque no le estaba yendo. Los cómics lo hacían trabajar mucho y no le pagaban bien. Lamentablemente después decidió volver a los cómics. Sí, es lo que te iba a decir, y si le iba también a otra parte, ¿por qué regresó? Pero pues en fin. Alguien lo extrañaba, no yo. Yo tampoco. Ok, sigamos con el destroce de ideas. Llegó el momento de terminar con nuestras sesiones de entrevistas de lo que fue mi participación en la Comic Con Chile. Y lo voy a hacer con una entrevista solamente, no puedo incluir dos, la otra la voy a incluir en alguna otra parte, pero la verdad es que no se enfoca dentro de lo que es este podcast. Es una entrevista con Carlos Valenzuela. Carlos Valenzuela es el dibujante chileno al cual le cambié el nombre dos veces. En el podcast, hace dos podcasts le cambié el nombre a Gonzalo Valenzuela y lo reedité a través del programa que utilizo para editar el podcast y lo corregí. Gonzalo Valenzuela es un actor chileno que también es conocido en Argentina y no tiene nada que ver con Carlos Valenzuela. Ahora, eso, cambiar el nombre de Carlos a Gonzalo hizo que cuando lo entrevistara le dijese Carlos González. Okay. Entonces él me corrigió y no, es Valenzuela. Bueno, Carlos Valenzuela es un dibujante emergente chileno que él lo cuenta en la entrevista que voy a poner a continuación. Se va a hacer cargo de las portadas de la serie de los X-Files, de la temporada número 10 que se va a estrenar, va a aparecer en este mes de junio a través de IDW. Así que escuchemos a Carlos y la anécdota de cómo llegó a trabajar en IDW y de sus antecedentes como dibujante. Buenas tardes, estoy con Carlos González. Valenzuela. Valenzuela, ¿verdad? Disculpa. Carlos Valenzuela, portadista de la serie de X-Files, temporada 10 para IDW. Hola Carlos, ¿cómo ha sido tu experiencia acá en la Comic Con? Te vi trabajar muchísimo haciendo dibujos para los fans. La verdad que ha sido bien entretenido, bien agotador. Bien agotador, en realidad. Esta es como mi primera convención bien grande en la que he estado. Pero súper gratificante, como al final del día, ver que tanta gente conocía mi trabajo. En realidad, a mí físicamente, como que no me ubicaban, pero habían visto mi trabajo. Así que súper, súper buena esta instancia para poder juntar tanto a los creadores como a los fans y a todo el mundo fanático de los cómics. Yo tuve la posibilidad de ver un artículo que apareció sobre tu trabajo en las últimas noticias y luego estuviste en la FIC Santiago, donde contaste una historia bastante entretenida de cómo conseguiste el trabajo en IDW. No sé si podría contarnos un poco para los auditores. Sí, claro, en realidad se dieron varios factores, como que se alinearon las estrellas, digo yo, para poder conseguir ese trabajo, porque yo hace un par de años que trabajo para una empresa inglesa que hace pósters, que se llama Under the Floorboards. Para ello, para esa empresa he hecho pósters como de películas clásicas de terror, cosas así, Drácula, Frankenstein, y el año pasado, a ellos se les ocurrió, como en Londres hacen muchas convenciones también de cómics muy grandes, y en una de las convenciones iba a participar Gillian Anderson, que es la agente Scully de los X-Files. Entonces a esta empresa se le ocurrió la idea de que podríamos hacer un póster especial para el evento, cosa que ella lo firme, el fan podía comprarlo y sacarse fotos con él. Hicimos el póster y la verdad que la reacción no la esperábamos nosotros. Se agotó en esos 2 días de la convención. Agotaron todas las copias que se imprimieron. A ella le gustó mucho cómo la hice en la ilustración. Y a los fans, la verdad que les gustó mucho. Como que produjo harto ruido también. Cuando yo la subí, me acuerdo, a mi galería en internet, también fue muy comentada. Y ese fue el póster que vio IDW. Un editor de IDW me escribió a mí en enero de este año diciendo que había visto el póster y que me contaba como muy en top secret, en onda de secreto, de que se relanzaba la serie y todo el cuento. Carter como productor ejecutivo. Carter como productor ejecutivo y la Fox, y la mano de la Fox controlando todo. Ya. Que habían visto el póster, que le había gustado mucho, y si estaba yo dispuesto a hacer una prueba de lápiz, porque necesitaban saber si al Fold, o sea, Fox Mulder me salía parecido, porque Scully me salió parecida en el póster. Necesitaban saber si Mulder igual me podía salir. Entonces hice una prueba de lápiz en una tarde, lo envié en la noche y al otro día tenía la bienvenida, me daban la bienvenida a los X-Files, a la serie, así que imagínate. Fue sumamente rápido. Fue rápido, fue como muy sorpresivo. Yo al principio pensé que era una broma, pensé que alguien me estaba tomando el pelo, alguno de mis amigos, porque saben que yo soy fanático de los X-Files de toda la vida. Entonces pensé que al principio que era una broma. Después, cuando ya me recuperé del shock, ahí me di cuenta que era verdad. Y como te digo, esto fue en enero y yo no podía decir nada, tuve que firmar el contrato de ¿cómo se llama? De confidencialidad. Para no contar nada, tenía una gana de contarle a todo el mundo que volvía a los X-Files. Y recién en marzo, cuando ellos anunciaron, ahí pude contarlo. Y me anunciaron como el portadista oficial, así que... En la misma FIC pude ver algunas páginas que hiciste para Mars Attack. Sí. ¿Tú te clasificas como dibujante? ¿Te interesa hacer el arte secuencial o te clasificas más como ilustrador? Mira, yo me clasifico siempre, cuando me presento, digo que soy Carlos Valenzuela, ilustrador, y luego dibujante de cómics. Me gustan las dos áreas, pero en estos últimos años, 5 o 6 años, me he desenvuelto prácticamente como ilustrador. He hecho muy poco cómic. Entonces, cuando IDW me ofreció la posibilidad de hacer un cómic de Mars Attack, yo la verdad que acepté inmediatamente, pero fue un tremendo trabajo. Me había olvidado de todo el trabajo que es hacer páginas de cómics. No es lo mismo que hacer una sola imagen, que era lo que yo estaba acostumbrado. ¿Tú eres autodidacta o tienes un estudio, digamos, formal para lo que es tanto de dibujo de arte secuencial y de ilustración? Mira, debo decir que autodidacta. El único estudio que tuve fue... Yo estudié diseño gráfico en la Universidad Católica. Pero ahí no te enseña, ahí aprendí algunas herramientas de pintura, dibujo, cosas así, pero cosas básicas, de ilustración digital o ilustración, todo eso lo aprendí yo por mi cuenta. Y de dibujo desde chicos, yo nunca paré de dibujar, desde que estoy en el jardín hasta ahora, que es lo único que hago en realidad. Sí. Yo me estoy dando una vuelta por tu galería de DeviantArt y vi muchos dibujos que me gustó mucho el uso de modelos fotográficos adaptados a distintos personajes, también tenía superhéroes y tenía mucho de ciencia ficción de los años 40, 50. ¿Eso es lo que más te gusta? Eso es lo que más me gusta. La verdad que yo soy, por decirlo en una palabra que lo grafique, yo soy rayado por esa época, por las películas de la época y por la estética de los 50, los años 40. Pero hace un par de años que eso lo vengo usando en mi arte. No lo había usado nunca. Siempre lo miraba yo, lo miraba desde afuera. Y cuando lo empecé a ocupar en el arte, ahí fue como que hice como clic y la gente le empezó a gustar y los trabajos, los encargos que me hacen casi siempre son con ese, le gusta ese toque que se vea como antiguo. Y yo feliz. También hay una influencia de digamos de cómics de ciencia ficción de los 50, como lo que es EC y de Warren tal vez de los 70. Sí, ahí le diste en el clave, porque yo soy una especie de... A mí, disculpa que te interrumpa, sí, pero hay un dibujante que hacía Weird Science, que podría ser por ejemplo Wally Wood, que es un monstruo, no sé si te gusta ese... Es uno de mis dibujantes favoritos. Él es uno de los dioses a los cuales yo le rezo todos los días. O Jack está Davis, por ejemplo, también. Jack Davis, Wallace Wood, Graham Ingalls, las portadas de Frazetta que hacía en esa época. Frazetta es uno de los artistas que más me influenciaba a mí. No sé si se nota tanto en el dibujo que hago ahora, pero más que nada en la forma en que Frazetta... la visión que tiene de la ilustración, de la acción, de las paletas de colores a veces, ¿te fijas? Pero de esa época yo tengo casi todos los cómics de esa época, de ese, los cómics de terror de esa época son los mejores que se han hecho. Eso me causa curiosidad porque viviendo en Chile, en el sur más encima, ¿cómo accede a esa influencia? Mira, desde que empezó el tema de internet, yo estoy hablando a fines de los 90, a principios del 2000, no sé cuando entró fuerte internet en Chile, teníamos un grupo de amigos que éramos rayados con los cómics y empezamos a ver que afuera se podía comprar. Me acuerdo que conocimos una distribuidora de cómics gringa y mandamos la plata en un sobre, imagínate, en un sobre la plata adentro. La lista de los cómics que queríamos, imagínate. Y pasaba un mes, 2 meses a veces, y nos venía una caja con cómics. Esa fue nuestra primera, y de ahí no paramos más. Bueno, ahora comprar cómics mucho más fácil. Pero en ese tiempo costaba y tú tenías que tener todos los dedos cruzados para saber pa que llegaran. O sea, pero fue algo que construiste tú, no fue algo que, por ejemplo, una influencia, un gusto familiar que tú al que accediste. Mira, mi hermano mayor debe ser que coleccionaba cómics de superhéroes, pues los que vendían acá en los kioscos. Ya. Yo me acuerdo que los copiaba, eso, Hulk, Iron Man, cuando era chico. Pero la influencia de los cómics clásicos no sé de dónde me viene en realidad. Nunca me lo he cuestionado. Siempre, pero ese estilo de dibujo clásico es el que más me atrae a mí. Yeah. Más que el dibujante actual, siempre estoy revisando el trabajo que se hacía antes. Me gustan las bases, esas son para mí las bases del dibujo de cómics y de ilustración. Tú describías como accidental tu llegada a los X-Files, pero no sé si también existía en ti un proyecto de dedicarte a los cómics, sea como portadista o dibujante, o si eso también fue accidental y algo que estabas disfrutando. ¿Verdad? No, yo toda la vida, mira, desde que estaba, no toda la vida en realidad, pero desde que cuando estaba en enseñanza media, que yo ya me planteé la posibilidad de dedicarme a eso. Me gustaba dibujar y era lo único que yo quería hacer en realidad. Y como te digo, en esa época cuando empecé ya a ver el tema de internet, empecé a averiguar que afuera esto era un mercado, que se podía vivir de esto y que los dibujantes de afuera eran tipo rockstar, me gustó eso y dije, no, eso se puede hacer. Ahora, en ese tiempo yo pensaba que tenía que viajar afuera, que tenía que irme para poder tener el trabajo afuera, pero con internet ahora las distancias se acortaron así, por un par de clics tú podés mandar tu trabajo. Hay gente que está revisando eso constantemente. Constantemente, los editores, por ejemplo, muchos editores de las editoriales más grandes de cómics revisan DeviantArt casi todos los días, buscando nuevo talento, y así como muchos de los encargos me han llegado gracias a DeviantArt. ¿Tú tienes alguna como concepto de cómo elabora una portada, de qué te gusta situar en algún sector de ella? ¿Cómo te aproximas tú a la elaboración de una portada? Mira, eso ha ido cambiando con el tiempo. Por ejemplo, en el caso de X-Files, no tengo tanta libertad como a mí me gustaría, porque los personajes, tú sabes, son marcas registradas, una serie de culto, una franquicia gigante. Ahí la editorial, mi editor, y Chris Carter y Fox son los que cortan el queque. Entonces me mandan las directrices. En este número, por ejemplo, tiene que ir Scully de primer plano, en este otro. Pero lo que sí he notado yo, que me han dado libertad, entre comillas, y que a mí, bueno, yo, lo que te comentaba, me gusta el arte de la ficha de película. Me gusta mucho los post, ese para mí es un arte aparte, los tipos que hacen afiches de película. Y me han planteado ahora la posibilidad de las portadas de los comics de X-Files, verlas bajo ese ojo, que parezca como que cada número es como una película chica. Mira, un comentario, hay un dibujante que se llama Francesco Francavilla que hace unas portadas como si fueran de los afiches antiguos. Buenísimo. Buenísimo, yo lo veo, ya lo descubrí, bueno, lo conocía de antes, pero en DeviantArt él es muy activo y somos amigos en Facebook también, yeah, con él. Entonces ahí veo siempre los dibujos, cada vez él se ha hecho más retro, cada vez las tipas que hace se parecen mucho a Marilyn Monroe, el pelo, del estilo pin-ups, así que no, yo rayo con esa época, por eso me gustó mucho lo que está haciendo ahora. Hay harto dibujante, el mismo Adam Hughes, por ejemplo, hubo un tiempo que rayó la papa con el tema de los afiches como deco, art deco, claro. O también John Phillips también utiliza. Sí, también, no, hay varios. Bueno, hay que decirte, por ejemplo, una de mis más grandes influencias en este momento es Drew Struzan, el tipo que hace los afiches. Drew Struzan, y el ilustrador que hacía los afiches de Star Wars, por ejemplo, o de Indiana Jones. Ese estilo de dibujo y ese enfoque de la ilustración es uno de los que más me gusta en este rato. Bueno, Carlos, dime, ¿tienes algún proyecto que podría anunciarle a los seguidores del podcast, algo que va a dibujar portada o interiores? Sí, mira, a ver, sigo paralelo a IDW, el tema de X-Files, que ya llevo hecha las primeras 5 portadas, si bien el cómic sale recién ahora en junio, pero esto lo con harta antelación, entonces ya tengo las primeras portadas. Lo que viene de Mars Attacks también, hay un proyecto, bueno, no puedo adelantar mucho, pero es muy probable que haga una especie de one shot completamente ilustrado, con arte ilustrado de Mars Attacks, con antes de Floorboards, con la empresa inglesa que hago póster, viene una serie de póster en homenaje a la productora Hammer, la productora de estas de películas de terror clásica. Así que con eso se me revivió con una película que actúa el actor de Harry Potter, la mujer de negro, que a mí me gustó mucho, Woman in Black. No le tenía ninguna fe, ¿eh?, por el hecho de actuar a Harry Potter, y la verdad que es muy buena. Saltáis varias veces en la película. Así que como con esos proyectos estoy como bien acogotado. pero de repente cuando tengo tiempo libre acepto encargo diversos encargos. Y uno de los que tengo que llegar a hacer ahora, lo que vuelva a la Comic Con, es para un libro de pin-ups, que es de un fotógrafo norteamericano que hace pin-ups basado en la Segunda Guerra Mundial. Entonces contrata modelos, las viste como pin-ups, y le saca fotografía al lado de aviones clásicos de la Segunda Guerra Mundial. Y para el libro que va a sacar él, me encargó dos ilustraciones como de la época vintage. Carlos, lo último, ¿podrías decirle a nuestros auditores dónde te pueden encontrar a ti en internet para que busquen tu trabajo? Sí, mira, bueno, mi página de DeviantArt yo la actualizo casi todas las semanas, casi todo lo que hago lo subo ahí, y mi página de Facebook queda abierta. Todos los días estoy recibiendo constantemente solicitudes de amistad, ahí publico casi todo. A veces publico previews exclusivos ahí que no subo en ningún otro lado. Pero no tengo esas dos como mis páginas que más actualizo casi todas las semanas. Muchas gracias, Carlos, por participar en Comic Verso y mucha suerte por tu participación en la Comic Con. Que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Iván. Ok, nuevamente, muchísimas gracias, Carlos, por darnos la entrevista. Lo encontré en un momento en el cual él estaba recorriendo los stands de la feria y fue muy amable en darme bastantes minutos de su tiempo para conversar mucho rato. Yo espero tener la posibilidad de conversar nuevamente con él una vez que ya avance más su carrera. No lo conocía tanto, pero como dije en la misma entrevista, tuve la posibilidad de ver su página de DeviantArt y me gustó mucho. Tiene él dos cosas bien interesantes como dibujante y que las recalqué en la entrevista, que es el hecho de... es muy fan de los cómics de EC, de DC, de la editorial de terror de la cual vienen los cuentos de la... sí, los cuentos de la cripta. Específicamente las historias de ciencia ficción, como era, por ejemplo, Weird Science y otras historias y otros cómics más, y de dibujantes como Wally Wood, como Jack Davis, que han estado apareciendo en estas ediciones de lujo que publica IDW. Entonces, él hace bastantes pósters que son muy evocativos de lo que eran los pósters de las películas de ciencia ficción de los años 50 y 60. Y a la vez tiene también la característica de integrar rostros de celebridades dentro de los pósters que dibuja. Yo les recomiendo que se den una vuelta por la página de DeviantArt, que está dentro de la descripción de este episodio, para que vean el arte de Carlos Valenzuela. Bastante interesante, yo creo que solamente puede progresar a partir de ahora, así que le deseo mucho éxito y bueno, vamos a ver los cómics de los X-Files, un poco motivado por el chauvinismo del tener al compatriota haciendo las portadas. Yo era muy fan de los Archivos Secretos X, es una de las primeras series de las cuales me volví fan, al punto de que tenía grabado la totalidad de los capítulos en VHS, cuando existía todavía el VHS. Llegaba a mi casa agotado los días jueves que la dan en la noche y me ponía a grabar los episodios, y hasta la séptima temporada los veía una o dos, tres veces incluso. Pero a partir de la octava las cosas fueron en declive. Y llegaba nuevamente, cumplía el rito, llegaba a mi casa jueves, la noche, me ponía a grabar los episodios, pero ahora ya no los podía ver, me quedaba dormido. Así que las últimas dos temporadas están con comerciales, las anteriores podía estar despierto para apretar pausa, de ahí en más ya sé que están grabadas, pero creo que ni siquiera vi, hay varios episodios que ni siquiera vi. Así que, bueno, espero que el regreso a ver los Archivos Secretos X sea una vuelta también a los mejores tiempos de la serie. Y por qué no tener un revival dentro de los cómics que tal vez potencie la franquicia, no sé si con los mismos actores en una tercera película o no, no sé. Pero creo que el concepto general de los Archivos Secretos X era bastante bueno, o de los X-Files, para que no me peguen, como para seguirlo explotando de una buena manera. Y lamentablemente creo que el problema con esa serie fue que el escritor y productor ejecutivo nunca tuvo claro cuál era el misterio que estaba tratando de contar, algo que va bastante parecido a lo que ocurrió con Lost, y eso hizo que tratar de dar tantas vueltas de tuerca como para sorprender a los fans lo terminara confundiendo incluso a él mismo. Así que... ok, espero que eso no sea una mala introducción, pero vean las portadas de Carlos Valenzuela que son muy muy interesantes. Muy bien, Alberto, con esto creo que llegamos a nuestra sección de comentarios de cómics. Sí, así es. Después de la odisea que ha sido este día de grabación. Sí, fue complicado, pero finalmente lo logramos. Ok, ¿leíste algún cómic esta semana? Pues me habías comentado que querías comentar acerca de la nueva serie de Hawkeye, entonces aproveché para ponerme al corriente, me faltaban algunos números. Ya lo hice, no sé si quieres que comencemos con eso. Uy, se me olvidó leerla. No, sí, comentemos Hawkeye. Dime, ¿qué te pareció la serie? A mí me gusta bastante. Desde que salió el primer número la encontré bastante entretenida. Un título que se lanzó originalmente para tratar de aprovechar la popularidad del personaje a raíz de su aparición en la película de los Avengers. Y pues desde la primera página en la que acostumbran los títulos de Marvel darte un resumen de lo que ha pasado, que básicamente dice, todo el mundo conoce a Hawkeye por lo que ve en la película de los Avengers. Esto es lo que hace cuando no es un Vengador. Y pues a mí me agrada bastante el tono de las historias, ¿no? Son aventuras que poco tienen que ver con un título de superhéroes. Es más historias de acción en un entorno urbano y con una fuerte carga de humor. Sí. Yo sé que a ti particularmente no te agrada mucho el trabajo de Matt Fraction. A mí sí me entretiene bastante. Y en el caso de lo que se refiere al arte, David Ayer es un artista con una narrativa muy sólida, muy bueno narrando secuencias de acción. Y aquí utiliza un estilo un poco más suelto que lo que le recordaba, por ejemplo, de Immortal Iron Fist. Sí, bueno, dos cosas. A mí, más que desagradarme Fraction, me frustra. Creo que el problema que tengo con Fraction es que veo mucho potencial en algunas de sus historias despilfarrado en ejecuciones que considero inferiores al potencial de la historia. Me encantan las ideas de Fraction. No en todos los casos, pero en muchos casos me encantan las ideas o cómo presenta una historia, pero siento que a veces el desarrollo no es el mejor. Creo que lo que está haciendo en los Fantastic Four no es nada interesante, y creo que, por ejemplo, en Iron Man tuvo muchas ideas muy buenas, pero que las desarrolló en historias excesivamente largas y que tuvieron finales que fueron muy decepcionantes. Pongo ejemplos dos, por ejemplo, cuando hace la historia de esta historia de 13 partes, en las cuales Iron Man va perdiendo sus capacidades mentales y tiene que ir cambiando de armadura en armadura, en fin, hasta que pierde la totalidad de su memoria y tienen que ser reinsertadas por Captain America y Thor, que esto fue como el cierre de todo el conflicto por Civil War. Me pareció que fue excesivo porque fue recorrer toda la historia del personaje en 13 números para contar una historia que no necesitaba esa extensión. O sea, se la das porque por tu afán de contarla, no porque lo necesita la historia. Luego está la historia del mandarín, que también fue, si mal no recuerdo, fueron alrededor de 20 números de esa historia. No se sufrió tanto porque eran quincenales y Salvador La Roca los dibujó todos, pero partió alrededor del número 500 de la serie y terminó alrededor del número 520 algo, y desarrolló una idea muy grande de lo que era el mandarín, o esta nueva versión medio Lex Luthor de Vine del mandarín, y la fue destruyendo con el desarrollo posterior, haciendo que se invalidara un poco toda esta especie aparición ominosa del personaje como el gran villano. Terminó siendo un villano bastante incapaz. Entonces creo que esas cosas, más que decir este tipo no sabe escribir, fue como este tipo desperdició esas ideas tan buenas. En Hawkeye el número uno yo no le di una buena reseña porque sentí que el final era un claro intento de manipularme emocionalmente. Y como lo vi venir y lo leí, no me gustó. Creo que otra gente lo disfrutó más, pero a mí en ese número en particular no me gustó. El resto de los números de la serie me han parecido muy buenos. El número 2 mejoró ostensiblemente, el número 3 me pareció fantástico, y de ahí en más la serie ha tenido muchos números muy buenos. El número 7 lo encuentro excelente. Los dos números de la cinta también me gustaron mucho, y creo que incluso pese al arte de relleno. ¿Ah? Pese al arte de relleno, ¿no? Que es un es que el estilo arte de similar. Relleno sigue siendo bastante bueno. Sí. Pero, por ejemplo, son dos dibujantes españoles. Un pequeña anotación ahí, por ejemplo, se llama David Aja, así se pronuncia. Es un dibujante catalán. Ajá. Y el apellido es Aja. Yo también está entre que era Aya, Aja. Yo lo pronunciaba por la versión francesa del apellido, que es Aya, como el exitoso director de cine de terror. Probablemente sea así, pero los españoles lo pronuncian David Aja. O sea, Aja, no, ni siquiera Aja. Así que, bueno, habrá que, o sea, esa sería la versión en este caso. Y el dibujo obviamente recuerda mucho a David Mazzucchelli. Yo estuve mirando los números de Immortal Iron Fist, y los primeros números de Immortal Iron Fist son bien distintos. Tiene un arte mucho más recargado, más parecido, no sé, como a Jay Lee, podría ser un poco, pero no tan sólido los negros. Y... No, a mí me recuerda un poquito más a algunos de los artistas de Daredevil que colaboran con Brian Bendis, ¿no? Por ejemplo, no sé, a Michael Gaidós o Alex Maleev, quizás. A Gaidós me parece más parecido. Pero después cambia a este estilo más parecido al de Mazo Kelly, más minimalista, por decirlo de alguna manera, con trazos sólidos, líneas no tan limpias, sino que el dibujo, si ustedes lo miran, a veces se concentra en un solo panel, no es tan prolijo, pero la idea está absolutamente bien desarrollada y lo que encuentro notable son las secuencias, como dice Alberto. A mí realmente me encantó el dibujo fue después de leer el número 3 con la persecución en auto, porque un ejemplo clásico de algo que es difícil de hacer en un cómic es una persecución de auto, porque no se puede dar la misma sensación de movimiento que en una película, así de sencillo, y lo hace el dibujante de una manera sencillamente espectacular, así que se transformó en un número que me gusta mucho y absolutamente recomendable. De las calificaciones de Comicverso recibiría un 9 y un poquito más probablemente. Sí, a mí también, yo digo, hay que recordar que este fue uno de los pocos títulos de superhéroes que recibió nominaciones en los Eisner. Así es, y bueno, el reemplazante que tiene el David Aja en la serie luego del número 3, otro dibujante español, Javier Pulido, que hace los números 4 y 5. En el 6 vuelve Aja, y en el número 7 dibuja Steve Lieber con Jesse Hamm. El número 8 es espectacular. Tiene unas portadas que evocan todos los cómics de romances de los años 50, que los hace una dibujante que se llama Annie Guy, que realmente me parecieron un complemento extraordinario para la serie. Y el número 10 lo hace uno de mis dibujantes favoritos, que es Francesco Francavilla. Sí, la serie realmente no tiene ningún desperdicio en ese aspecto, ¿no? Por el lado visual está perfectamente cubierta, y lo que me agrada es que ha logrado mantener el tono de las historias, ¿no? Son historias de acción y con un uso bastante extensivo de humor, ¿no? Sí, es como la buena época de Arma Mortal, probablemente, de Lethal Weapon. Sí, puede ser. A mí, ¿sabes qué serie me recordó bastante? Question. Sin tener las motivaciones políticas, porque es un personaje mucho más sencillo en ese sentido, Hawkeye. Tiene esta tradición de Question, que era que lo golpeaban y le sacaban la mugre todos los números prácticamente. Que hay una frase que me gustó mucho que decía Hawkeye. Sale junto a Spider-Man y Wolverine combatiendo un ataque de AIM. Tira una flecha y le cae un rayo y se cae de espalda, se golpea la cabeza y queda inconsciente. Y después despierta y había terminado la pelea. Y se queja y dice, mis concusiones tienen concusiones. Sí, es en el número 6. Dice algo así como, creo que ahora entiendo lo que sería tratar de jugar en la NFL todo el año. Sí. Y ahí viene una referencia muy oscura, porque Wolverine le hace un comentario así, pues apuesto a que Mel Hine nunca tuvo que tratar de detener a AIM de teletransportar la quinta avenida hacia el sol. Y es una referencia que a lo mejor a mucha gente le pasó de noche, pero Mel Hine es un jugador del NFL de los años 40, entonces creo que sí. Solamente Wolverine podría haber hecho una referencia de ese tipo. Y Spider-Man pregunta y dice, ¿y qué, tienes 100 años? Y efectivamente los tiene. Sí, un poco más. Pero aparte, ahí te das cuenta lo que ayuda el tener ya un tono establecido, ¿no? Porque a veces hay una parte que la serie tiene algunas referencias a la historia del personaje, ¿no? Hay un número donde se menciona de Swordsman, que fue su mentor, quien lo enseñó a tirar con el arco. Un villano que apareció en la serie de los Avengers por ahí por el número 20, 21 me parece, ¿no? Sí, estamos hablando de los primeros dos años de la serie. Ahí el año 65 tiene que haber sido. Quien eventualmente se redime y se convierte en un héroe también, pero... Terminó muerto, eso sí. Sí, y también tenemos como personaje de soporte a Kate Bishop, ¿no? La Hawkeye sustituto. Sí, la Hawkeye de la serie de los Young Avengers. Así es, la ¿cómo se llama el escritor? Alan Heinberg. Así es. Entonces la serie toma muchas cosas de la historia del personaje dentro de la continuidad de Marvel, y lo que fue con el establecer un tono, ese mismo número me parece que es uno de los más divertidos, el número 6. La historia tiene lugar en diciembre, ¿no? Justo antes de Navidad, que Y la primera secuencia tiene un estilo de una página con un diseño de muchos paneles muy pequeñitos donde aparentemente están tratando de desactivar una bomba y descubres que no es eso, ¿no? Sino que están tratando de encender los cables de una videocasetera, Tony Stark y Clint Barton. Entonces ayuda el hecho de que ya plantaste un tono de las historias para jugar un poquito con eso y convertirlo en un chiste, pero yo creo que si algo distingue a la serie es el aspecto visual, ¿no? El trabajo de diseño que consiguió con esta serie es algo que la distingue de muchas otras cosas que hacen en el mercado y las historias han resultado sumamente entretenidas. Es una serie bastante recomendable. Sí, a mí, como dices tú, estoy absolutamente de acuerdo. Tenía mis dudas con el primer número, como dije, vi una sensación, un intento tan patente de conmoverme que mi corazón frío se resistió. Pero la serie tiene mucho humor, creo que el humor es lo que más me ha gustado de la serie. El número 3, la relación con Kate Bishop, que es bastante también tanto curiosa, porque Kate Bishop es un personaje que tiene, ¿cuánto? 19 años aproximadamente. Tal vez menos, yo 17, 18 tal vez. Entonces también hay un algo de pedofilia podría ser, por lo menos de estupro. No creo, porque se lo dice bien claro, no me quiero acostar contigo. Pero si quiere. Sí. Bueno, Clint Barton es un perro. Estás tomando el personaje y usando su reputación en su contra. Pero acertadamente, creo yo. Con fundamento. No lo sé. No estoy tan seguro. Bueno, es cosa de ver uno de los últimos números que le recomiendan escribir una carta y para quién es la carta. Y las cartas no se las escribe a los amigos así como así, porque si no. No lo sé, estás saliendo demasiado o te estás proyectando demasiado, ¿no? No voy a decir más. No, pero creo que para allá va el asunto. Creo que la otra vez le preguntaron a Matt Fraction si había algo ahí de Lolita en la serie. Así que, no sé, hay que ver. Eso quiere decir que más gente con la mente enferma que piensa igual que tú. Creo que acertadamente. Es decir, que, bueno, es que los antecedentes de Hawkeye hablan por sí mismos. Ahí hay un número que aparece con la ex esposa, la esposa del trabajo y la amiga novia y además la amante. Es una persona de mente abierta y eso no significa nada. Es un perro inconsistente. Así que no, yo creo que tú estás tratando de pensar bien para no decepcionarte de tu personaje favorito. Es uno de los personajes favoritos, de hecho, sí, es de los personajes que más gustan, sobre todo del vasto elenco de Avengers. Sí, están, bueno, todo el universo Marvel es un Avenger actualmente prácticamente, salvo Cyclops. Salvo el 90% de los hombres X. Bueno, ya, estos hombres X que ahora son Avengers, está por lo menos Wolverine y Beast. Son dos, de muchos. Ah, ya bueno. Voy a encontrar. ¿Algún otro cómic que hayas leído esta semana que quieras comentar? Sí, leí Hawkeye. Leí los 10 números que han aparecido. Por cierto, el número 11 se atrasó, al parecer, porque el número 10 apareció, de acuerdo a la información que encontré, el número 10 apareció a principios del mes de mayo y el número 11 está anunciado para el 26 de junio. Así que algo pasó por ahí, algún contratiempo. El cómic que leí esta semana, que llegó un encargo que hice aprovechando un descuento que tenía en la tienda Things from Another World, es The Judas Coin. Cuando salió este cómic no me lo pude comprar, pero bueno, habré hecho algo bien que el universo me dio la oportunidad nuevamente. Es una novela gráfica de Walt Simonson, que es como uno de mis dibujantes favoritos. Está en el panteón de mis dibujantes favoritos. Escrita y dibujada por él. Y es una historia bastante sencilla. Es un cómic en el cual él toma el mito de Judas Iscariote, de la mitología judeocristiana. Y le toma la idea de que la traición de Judas es un acto tan, tan terrible, tan, tan atroz, que se crea una maldición sobre el botín con el cual se compensa esta traición de Judas, que son las 30 monedas de plata. Y una de estas monedas rueda y se transforma en el contrario de un amuleto, en un objeto de mala suerte que recorre el universo DC desde la antigüedad, desde la muerte de Jesús hasta el futuro. Entonces esta moneda va apareciendo en distintos tiempo, afectando a distintos personajes que forman parte de los personajes de la editorial, generando historias relativas a la traición. ¿Alberto? Sí. Sí, que te escuché como respirando fuerte. No es que estaba recordando unos estudios que, en los que aparecen las monedas. Y sí, ese es un tema bastante recurrente en la ficción, el utilizar a las monedas como parte de una maldición. En la serie de libros de Dresden Files, las monedas son el método de salida de 30 demonios del infierno que les permiten poseer cuerpos en el mundo. Es que viene de antiguo, porque, sí, por ejemplo, está todo el mito griego de la muerte y del tránsito por el río, por Estigia, en el cual tenían que darle una moneda al Caronte para que los transportara, y esa era la razón por la cual en los mitos griegos a los muertos les tenían que poner una moneda dentro de la boca para que ellos pudieran pagar su tránsito al inframundo. Entonces, viene desde esa época porque siempre el ser humano ha tenido esta obsesión con la muerte, con el más allá y la idea de dominarlo de alguna manera. El cómic está súper barato. La verdad es que es un cómic bastante cortito, tiene menos de 80 páginas y tiene un valor un tanto caro, son $23. Yo lo conseguí con un 50% de descuento, así que no hay a reclamar. Y entiendo que dentro de poco va a aparecer en versión trade paperback. Por lo tanto, ahí también lo pueden conseguir un tanto más barato. La revista a mí me gustó bastante. El dibujo de Walt Simonson es bastante bueno. No es la mejor versión de Simonson, que para mí es probablemente lo que estaba haciendo cuando dibujó Orion o cuando hizo esta miniserie de Elric que publicó DC. No sé si recuerdan el nombre. La acabo de pasar en mis quejas, pero no recuerdo el nombre. Sí sé de cuál hablas, pero no era específicamente de Elric, era en general del multiverso de Murkoch. De hecho, se llamaba así, Michael Murkoch's Multiverse, que eran básicamente historias del Eternal Champion. No, creo que hizo dos. Creo que trabajó en esa serie de Multiverse, que creo que fue una miniserie de 6 o 12 partes, con esa fue una de 12. Historias cortas. Esa fue de 12, además, y la publicaron bajo el sello de ciencia ficción que era Helix. Ya, además de eso, una miniserie de 4 partes en formato prestigio. Ah, ya sé cuál dices. Es The Making of a Sorcerer. Claro, esa la dibujó y de hecho cuando la dibujó la hizo en un tamaño extra grande. El dibujo. O sea, estaba en vez de dibujar en las típicas blocks de 11 por 17, estaban dibujados en unos blocks que eran creo que 50 o el doble por ciento, o el doble de grandes que uno normal. Así que la revista tenía muchísimo detalle. El trade paperback está disponible por $12.75, de acuerdo a lo que veo yo en Book Depository, pero eso puede cambiar de sus respectivos países. El precio de portada son $15, $14.99. La historia transita a través de varios personajes de DC, va desde un soldado romano llamado Marcus al príncipe vikingo, que es uno de los que más disfruté porque tiene todo el mismo tipo de tipología que tenía la serie de Thor cuando él la dibujaba. Luego transita hacia otros personajes como historias de pirata como Captain Fear, Batlatch, que es un personaje del viejo oeste de DC, probablemente el más conocido después de Jonah Hex. Luego Batman, con la aparición obviamente de Two-Face, que están ambos en la portada bastante destacados por sobre el resto de la historia, obviamente porque Batman vende. Y finalmente una historia ambientada en el futuro con un personaje que no conocía de antes, no sé si era un personaje nuevo o no, que es el Manhunter del año 2073, que es bastante futurista. Creo que si buscan un cómic que sea muy elevado, no este es el caso. Este es un cómic probablemente orientado a quienes ya son fans de Walt Simonson, que van a tener la posibilidad de ver más dibujos del maestro Simonson, con una historia que no es muy ambiciosa en cuanto a temática, pero que es bastante ambiciosa en términos estilísticos. Tiene todo lo que le gusta a uno de Simonson, el uso de viñetas bien detalladas y bien diseñadas, en los complementos del trabajo de John Workman, con una tipología especial para cada época que da inmediatamente la idea del ambiente de la historia. Y bueno, lo que a mí me encanta de Simonson, que son los efectos de sonido y los efectos especiales de las escenas de acción. Así que si les gusta el trabajo de Simonson, yo se las recomiendo. No van a quedar sorprendidos con una gran historia, pero definitivamente vale la pena conseguir la historia, vale la pena conseguir la revista. No sé si tuviste la posibilidad de leerla, Alberto. No, me llamó la atención la premisa cuando vi la descripción, pero sí decidí no encargarla debido a que sí me pareció excesivo el precio para el hardcover por el tamaño del volumen. No sé si... Sí, es bastante excesivo y la verdad es que eso me hizo dudar a mí en su momento, pero el precio era tan bueno en estos momentos con el descuento que hizo que valiera la pena. O sea, un hardcover por $12-13 me parece bastante razonable en comparación a los 20 y tanto que costaba originalmente menos el descuento. Sí, ya claro que es eso, ¿no? Porque no es la cantidad de historia, pero sobre todo pensando en que el Walt Simonson de años recientes no es el Walt Simonson clásico. Digo, me recuerda un poquito cuando apareció la edición especial de Manhunter, ¿no? La que recopilaba las historias de 8 páginas que originalmente aparecieron como backups en Detective Comics. La que pues venía con la portadora. Así es, estamos de acuerdo que también es un cómic bastante pequeño, tiende a ser de alrededor de 80 páginas, uh-huh. Pero es una historia muy muy buena y no es que te preocupe la verdad de la historia, ¿no? Son capítulos de 8 páginas que fluyen muy bien y una última historia que no había sido publicada anteriormente, que fue hecha ya sin Archie Goodwin, quien era quien había escrito las historias originales y que contaban la historia de sí, esta historia. Creo que era un guión que quedó incompleto de Archie Goodwin cuando murió y que Simonson lo completó él. Así, no exactamente, sino que estaban trabajando ambos en el plot de lo que sea una historia nueva y cuando Goodwin falleció se quedó incompleta y alguien le había sugerido a Simonson que lo completara él y él decía que no quería hacerlo porque como era una colaboración sentía que si lo hacía él solo no iba a hacer lo mismo. Entonces decía que la forma que estaban colaborando era muy similar a lo que se conoce como el Marvel Style, donde entre ambos decidían la historia, él la dibujaba y después Goodwin le ponía los diálogos y finalmente uno de los editores, me parece que fue Boss Rec quien lo convenció, le sugirió que hiciera la historia muda y de esa manera podían quedar como que el plot lo hicieron entre ambos y el arte suyo y sin que hubiese tenido que escribir los guiones en lugar del fallecido Goodwin, pero si pueden encontrarla, no es tan fácil de encontrar porque me parece que no se reimprimió después de que apareció esta edición con la portada dorada, pero si la pueden encontrar la verdad es que vale mucho la pena. Sí, era bastante barata, yo la tengo extraviada, no recuerdo haberme deshecho de ella, pero no la tengo en mi casa y es lamentable porque es un cómic bastante bueno. Otra posibilidad que tienen para encontrar esa serie es, si mal no recuerdo, 5 publicó ese cómic dentro de una colección que se llamaba Clásicos DC. Lo publicó, creo que todos juntos, en 2 o 3 números aproximadamente, algo así fue. No lo recuerdo con exactitud porque fue hace bastante tiempo, así es como conocí esa revista originalmente. Me parece que publicaron lo de Marshall Rogers con Steve Englehart, que se conoce actualmente como el Dark Detective, y después publicaron también esta historia de Manhunter de Archie Goodwin y Walt Simonson, que de hecho es uno de los primeros trabajos que hizo Walt Simonson, porque debe ser una historia del año 73 aproximadamente. Y bueno, de ahí viene Walt Simonson, trabajó después en Star Wars, en Battlestar Galactica, y su gran salto a la fama fue su trabajo con Thor, obviamente, cuando ya era un autor maduro. A mí me gusta bastante, creo que es un buen dibujo. Yo creo que Walt Simonson es un dibujante que tal vez, como dije en una reseña que hice de Incredible Hulk hace un tiempo, a los lectores modernos que están acostumbrados a otro tipo de dibujo, tal vez les va a tomar un tiempo agarrarle el gusto. Yo creo que también fue mi caso. Walt Simonson no es un dibujante que dibuje con precisión anatómica y con dibujos bien detallados y bien acabados. Él utiliza líneas que de repente no cierran bien los contornos de los personajes o se concentra en el impacto de una figura más que en su precisión, y eso lo comparte con Kirby. Cuando uno, yo creo que la mayoría cuando ven por primera vez el dibujo de Kirby piensan, que se ve feo, pero hay algo más allá en la artesanía con la que está hecho el trabajo que le llama la atención a uno como lector de cómics. Sí, y si les gusta el trabajo de Goodwin, habría que señalar por ahí que me parece que esta historia también está incluida en un tomo que son por aparecer que se llama Tales of the Batman, Archie Goodwin, que recopila muchas de las historias que hizo de Batman, sobre todo en la década de los 70s. Sí, probablemente porque el último número de Manhunter era un crossover con Batman que ocupaba el número completo de Detective Comics. Fue complemento durante los primeros 6 o 7 capítulos y el último era un capítulo de larga duración que era en que aparecía Batman como coprotagonista de la historia. Sí, y digo esto porque en la portada del tomo aparecen Manhunter y Batman, entonces es muy probable que aparezcan entonces las historias completas. Ok. Dime, Albert, ¿tienes alguna otra recomendación que hacer a nuestros auditores? Y no, creo que no. Ok. Yo, lamentablemente, tampoco espero poder leer más cosas esta semana, pero no anticipo que así sea porque tengo bastantes cosas que hacer. Sí, por acá igual. Nada más, por ahí, quería comentar, por ahí recibimos un comentario, bueno, más bien recibí. De manera extraña me les una pregunta para Comic Verso, pero en mi perfil personal en Facebook, donde Iván Alejandro Hernández Navarrete, te quería saber si podíamos hablar un poco de Requiem, de la revista Heavy Metal. No sé si tú tengas idea de a qué se refiere. No. Bueno, yo estoy asumiendo que se refiere a una historia que se llama Requiem Vampire Knight, que es originalmente no es material original de Heavy Metal, sino que es más bien una historia publicada originalmente en Francia y reimpresa en las páginas de Heavy Metal. Pero no era que Heavy Metal era una revista, una reimpresión de una revista francesa llamada Metal Hurlant. Originalmente sí, pero hace muchos años que ya no son reimpresiones, tienen material original y en ocasiones reimprimen material de otra parte. Pero en este caso tampoco es algo que haya aparecido en Metal Hurlant, sino que es una serie de novelas gráficas originales francesas, lo cual es curioso porque el creador de la serie no es francés, es británico. Entonces esto lo convierte en una curiosidad pues bastante inusual en el medio. De hecho, el autor es Pat Mills, a quien probablemente mucha gente conozca por su trabajo en 2000 AD o en series como los ABC Warriors y Martial Law, que por ende es su trabajo más conocido en América. Y esto es porque él desde siempre tuvo la curiosidad y la inquietud de incorporarse al mercado francés del cómic con novelas gráficas. Se asoció con el ilustrador Olivier Ledrot. Y con él fue que nació esta historia. Yo tuve oportunidad de leer el primer tomo que apareció hace un par de años, ya después de haber aparecido varias historias serializadas dentro de la revista. Y pues es una historia que no es para todos los gustos, no es una historia de vampiros en el futuro, pero de un tinte sadomasoquista. La historia comienza con un soldado nazi durante la Segunda Guerra Mundial, quien se enamora de una mujer judía, misma que después es arrestada por la Gestapo y ejecutada. Y a este personaje, no recuerdo el nombre, a manera de castigo lo mandan al frente oriental, es decir, a pelear a Rusia, donde encuentra una mujer muy parecida a la mujer de la que él estaba enamorado, la viola y es asesinado por ella en un acto de venganza. Después él despierta en algo que se ve como el infierno, que más bien es como una extraña versión del purgatorio, porque ahí van a dar todos los muertos sin importar si fueron buenos o malos en vida, donde conoce a otro personaje también de un alemán que le explica que es un vampiro y que ahora él también lo será, y lo lleva a la guarida secreta de los vampiros en la luna, donde Drácula lo equipa con una serie de tatuajes y accesorios que le permitirán funcionar como un vampiro en la guerra que se viene con otros personajes. Entonces la historia es interesante, el arte es muy atractivo, pero sí es la clase de cosas que apela a un público muy muy particular, ¿no? Si no me equivoco, hay solamente dos tomos publicados por Heavy Metal, no sé realmente qué tan avanzados vayan. En Francia deben ir ya cerca de 10 o 12 volúmenes de una historia que si no mal recuerdo estaba planeada para 15, y no sé realmente qué tanto es el compromiso de Heavy Metal de tenerlo completo. Aparte de las impresiones de Heavy Metal, sé que también hay colecciones de Panini en tomos más pequeños, pero como digo, yo leí solamente los primeros números. La historia es interesante, entretenida. ¿De Panini en España o de Panini en Italia? No, de Panini en inglés, para el mercado europeo. Entonces probablemente haya de Panini en español y en italiano. Es posible, no, la verdad no tengo idea. Sé que el título en francés es tal cual, es Requiem Chevalier Vampire, y al inglés se traduce como Requiem Vampire Knight. No tengo idea si hay alguna versión en español. Es muy probable, porque generalmente el mercado francés y el español coinciden en muchos títulos, y me imagino que el nombre de Pat Mills debe de ser un punto de venta fuerte en el mercado europeo. Pero insisto, es una historia interesante, curioso, el arte es muy muy bonito, aunque aclaro que tiene mucho gore, muchas escenas de sexo explícito. Entonces esto y la presencia de una fuerte carga de sadomasoquismo hace que no sea un cómic que se le pueda recomendar a cualquier persona. No se lo muestren a sus hijos. Sí, eso se da por entendido. A sus hijos pequeños, por cierto. Okay, creo que con eso estaríamos cerrando. Nos queda, eso sí, una noticia, Alberto. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Sí, nuestro proyecto. Ah, cierto. Sí. ¿Qué proyecto? Tenemos que contarle a la gente porque de otra manera no vas a tener idea. Con Alberto tenemos un proyecto, vamos a hacer un especial de Comic Verso, pero va a ser un especial que a diferencia de nuestro podcast habitual, vamos a vender, vamos a comercializar. Así que la idea nuestra es hacer un especial de Man of Steel, de la película y el estreno. No se preocupen porque igualmente vamos a hacer una reseña de la película una vez que se estrene dentro del podcast, así que no van a necesitar comprar específicamente para escuchar eso el podcast, sino que va a ser un extra, un adicional donde nos vamos a dedicar 100% al Hombre de Acero con nuestro mejor ánimo. No va a ser como el día de hoy que fue el podcast de la cizaña, sino que vamos a destacar historias que a nosotros nos gustan del personaje, nuestra visión del personaje y todo esto relacionado con la película y con algunos cómics que son relevantes para la historia del personaje y también para la historia moderna del personaje. Así que los invitamos a eso, vamos a dar los detalles una vez que los tengamos ya más definidos dentro del blog. Y esperamos que si les interesa el producto, vayan, lo descarguen. No va a tener un precio muy exorbitante. Alberto, ¿cuánto lo vamos a vender? ¿A $100? No lo sé, creo que lo podemos cobrar por minuto y no meternos en demasiados problemas. Sí, yo creo lo mismo. No, nuestra idea es venderlo por $1, así que va a ser una descarga que pueden hacer sin mayor desembolso y con eso nos van a apoyar directamente a nosotros en manera, ¿cómo se dice, Alberto? Tengo sueño. ¿De manera altruista? No altruista. ¿Desinteresada? No. Nos van a apoyar económicamente, con sus bolsillos. Ah, sí. Okay. Sí, y bueno, si nos va bien con eso, tal vez podemos hacer otros especiales. Ustedes nos dirán qué les parece la idea, si les gusta o no les gusta. Y si nos apoyan y descargan el podcast, esperamos que les guste el trabajo que vamos a realizar. Y si les gusta, también, por favor, dennos sus comentarios para que podamos mejorar y tal vez repetirlo y buscar una forma de obtener una, creo que merecía recompensa económica por el esfuerzo que realizamos con el podcast, ¿no es cierto? Sí, no, definitivamente no nos pagan lo suficiente porque no nos pagan. Sí, así es. Así que recuerden de todas maneras que si ustedes desean aportar, también tenemos nuestro botón de donaciones y en el cual ustedes pueden donar la cantidad que estimen conveniente. O también pueden seguir, si les interesó alguno de los cómics que recomendamos, pueden seguir los links que están dentro de la descripción de los podcasts que van a dar a tiendas con las cuales estábamos asociados para recibir un pequeño porcentaje de esas ventas. Por supuesto, lo pueden comprar donde ustedes les parezca, pero generalmente estas tiendas no solamente son buenas para nosotros, sino que también son buenas económicamente para ustedes. Muy bien, Alberto, creo que con eso estamos cerrando el podcast, ¿cierto? Sí, creo que sí. No nos queda. Bueno, no, sí nos quedan pendientes, pero tenemos que ir haciendo podcast. Sí, así es. Así que, bueno, tenemos que seguir leyendo cómics también. Y muy bien, recuerden entonces que nos pueden ubicar en las siguientes direcciones. Nuestro blog está en www.comicverso.org. Nuestra página de Facebook es www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos @comicverso. A mí me pueden ubicar como epedreros, Alberto como albion2112. Por correo electrónico nos pueden escribir a podcast@comicverso.org o a comicverso@gmail.com. Y esta semana nos vamos a despedir porque la verdad es que no se me ocurre otra cosa. Por lo tanto, nos vamos a despedir con un clásico de los 90, Ghoul de Alice in Chains. Así que donde quiera que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y que estén muy bien. Cuídense. Hasta la próxima.